La polio está ya casi desaparecida, solo en algunos sitios en el mundo, también un virus, y el ébola, otro virus que también conseguimos contener con estas medidas. Entonces, mi valoración en relación a lo que está haciendo el gobierno es que están haciendo todo lo que se ha aprendido de todas estas previas epidemias que se han tenido, algunas más localizadas, algunas más pandémicas, y se están siguiendo las pautas que se establecieron en el 2005 por la OMS, aprendidas de esas otras epidemias. Por lo tanto, científicamente se están haciendo las cosas bien. Y uno siempre podrá, como se ha dicho ya muchas veces, mirar para atrás luego y decidir si hay algunas cosas que no deberían de haber ocurrido. Pero si miramos hacia adelante, en todos esos casos, las medidas estas de echar el resto, de básicamente plantar una batalla global al enemigo, que en este caso obviamente es el virus, han funcionado siempre y van a funcionar esta vez. Te quiero preguntar, Rafael, pues siempre hemos tenido la idea de que tenemos una sanidad de primera división perfectamente pertrechada para cualquier contingencia, y nos asustan, la verdad, las imágenes de los sanitarios teniendo que hacerse ellos mismos los equipos de protección con bolsas de basura, o la falta de respiradores en nuestros hospitales, o que haya pacientes hacinados en los pasillos. ¿Tenemos que tener miedo por ese colapso de nuestras UCIs? ¿Es un momento puntual o esto puede agravarse? Se puede agravar, y si se agrava, va a ser, yo creo, gestionable, manejable en estos próximos 7-10 días, que es cuando se espera que ocurra, como se ha comentado, no solo por el presidente, sino por muchísimos expertos, también en Italia, lo peor. Yo creo que el sistema va a poder aguantar hasta ese momento, con todas las otras medidas, infraestructuras y compras que se están haciendo. Vamos a estar obviamente viendo que tenemos que pagar un precio bastante alto en términos de vidas humanas y en términos de infectados, y va a ser, digamos, unas semanas más dramáticas, obviamente, de digamos, la historia reciente de España. Pero el sistema está preparado para encajar eso un tiempo. Ya si se extiende más, tendremos que ver si hay que ir, digamos, un poquito más a la italiana, como hemos dicho. Pero yo creo que es importante también decir que el virus este está sorprendiendo por, obviamente, su capacidad, y es porque es un virus, obviamente, muy, muy eficaz, pero no es el único que sabe pegar saltos. La ciencia también está pegando saltos muy, muy rápidos para llegar a un medicamento y una vacuna en tiempo récord. Por lo tanto, se le ha ganado a todos los virus que he comentado antes, y se le va a ganar a este. Rafael Bengoa, pues nos vamos a quedar con ese mensaje, porque es de los pocos de esperanza que hemos escuchado en una noche realmente complicada. Muchísimas gracias, Rafael, por habernos atendido. Un abrazo fuerte. A vosotros, gracias. Gracias, Rafael, tiene razón, es verdad. Hemos vencido a virus como la viruela, hemos vencido a enfermedades como la polio, y este también caerá. Es turno para María Claver. Menos mal, a ver si ya Carmona se tranquiliza un poquito y me deja hablar. Yo estoy tranquilísimo. Me llama mucho la atención. He interrumpido, ¿no? Rayo. Que hables de la política sanitaria de aquí de Madrid, cuando así fue Esperanza Aguirre la que abrió 12 hospitales. ¿Nos podemos imaginar lo que hubiese supuesto esta crisis? Privada. Perdón. Lo que hubiese supuesto esta crisis sin los 12 hospitales, que hubo mucho cachondeo con los hospitales por parte de la izquierda también, sin los hospitales que Esperanza Aguirre consiguió abrir, te pregunto. Segundo. ¿Te respondo? No. Luego me respondes todo lo que tú quieras. Segundo. Todo lo que me dejes. Cuando este gobierno, vamos a, no sé si de frívolos, no sé exactamente cómo llamarlo, ¿no? Empiezan ya los primeros casos y se ve la gravedad de lo que estaba pasando en Wuhan, y desde luego lo que estaba pasando en Italia. El argumento que utilizaron es que aquí no había ninguna crisis sanitaria porque teníamos el mejor sistema sanitario del mundo. A ver si os aclaráis. O teníamos el mejor sistema sanitario del mundo o no teníamos el mejor sistema sanitario. A lo mejor lo que tenían que haber dicho es: oiga, con los recortes del Partido Popular podemos irnos a una situación de colapso del sistema sistema sanitario, pero no dijeron eso. Dijeron que teníamos el mejor sistema sanitario, que indiscutiblemente perdóname, Carmona, que quiero hablar un poquito, si eres de allá. Bueno, luego deja de balbucear. Luego vas a tener opción de contestar brevemente. Yo te rogaría que dejases de balbucear, porque es que si no, no nos enteramos. Bueno, pues entonces. Miro el dedo que mueves. No balbuceo, hablo. No dijeron, tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Supongo que será también por la sanidad madrileña, básicamente, por los 12 hospitales y por la sanidad hospitalaria madrileña. Supongo que sería también por eso. Pero insisto que no dijeron eso. Dijeron que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo. Que aquí no había ningún riesgo sanitario para nada, que como mucho nos íbamos a encontrar con uno o dos casos y hemos pasado ya de los 1000 muertos. Así que es mejor no hablar. Hoy nos hemos enterado de que está reunido un comité de expertos. Después de una semana después de que el presidente del gobierno decretase el estado de alarma, se reúne un comité de expertos. ¿Pero estamos de broma o qué pasa? ¿Puedo responder? Es decir, llevan desde el minuto uno... Breves, por favor. No, pero quiero darle un dato. Breves, por favor. ¿Tú sabes cuántas manifestaciones autorizó el gobierno al que tú estás defendiendo esta noche, o la gestión del gobierno al que tú estás defendiendo? No he defendido al gobierno. ¿Cuántas manifestaciones? Es que además estás sorda. Bueno, es decir, tienes doble problema de entendimiento. Oye, Carmona, sí. es muy difícil ahora, sí. ¿Tú sabes cuántas manifestaciones autorizó el 8M en la Comunidad de Madrid el gobierno que tan buena gestión ha hecho? 74 manifestaciones. Contesta Carmona. 74 manifestaciones, además de eventos deportivos, además, por supuesto, de conciertos y además de un montón de cosas más. 74 adelante, manifestaciones, Carmona, en toda la Comunidad de Madrid, de la que salieron miles y miles. Pero y es miles que el de problema invitados. Es que repite. A ver, os tengo por favor que pedir brevedad. Adelante, de prensa, Carmona, como la que he hecho esta noche el presidente del gobierno, para no decir nada, empiezan a trabajar de verdad y a poner medios. Venga. Es lo que tienen que hacer. Antonio Miguel, breve. Yo creo que tienes un problema o de sordera o de entendimiento. No y me temo que en tu caso son las dos cosas a la vez. Las transferencias que hizo al sector privado y a la gestión del sector privado en los hospitales que se construyeron en Madrid, que fueron 8, más otros que se hicieron. Pero, hombre, déjame hablar. Si lo que quiero no es que me escuches. Yo la he escuchado atentamente mentir. Te estoy haciendo una pregunta. Vamos a ver, si yo no solo quiero que me escuches, yo quiero que tomes nota. Por favor, es que tengo solo he escuchado a dos personas. Es decir, la cosa tiene que contestar grave, Carmona. La chulería nos está llevando donde estamos. Es un viejo truco. Yo quiero que me escuches, pero no para que lo entiendas. Yo escucho, entiendo. Es increíble. Por favor, ya me tengo. Por favor, os lo tengo que rogar. María, tiene que contestar brevemente una frase. Me tengo que ir con Angélica. Una frase, muy breve, por favor. ¿Me ha dejado hablar? Venga, adelante. ¿Puedo intervenir? Sí, pero venga, que intervienes, breve. No solo quiero que me escuches, quiero que tomes nota para que no vuelvas a decir esas mentiras en los próximos programas. María, estamos atascados en este debate. Me gustaría acabar de escuchar. Angélica, mientras se calme este lado, Angélica, adelante. Oye, bueno, una cosa, no puedes interrumpir. Antonio. No, pero déjame que te diga. No puedes interrumpir a una persona que está interviniendo cuando la están interrumpiendo. Vamos a escuchar, Angélica. Salimos del bucle y voy contigo enseguida. Sé que te debo un turno, tranquilo. Yo, al margen de opiniones, sí que quisiera recordar algunos datos. ¿Vale? Primer dato. Es una verdad indiscutible que Madrid es la comunidad autónoma más afectada por el coronavirus de España. Concentra la mitad de los casos de toda España. Por lo tanto, que yo sepa, el presidente del gobierno no ha dicho ninguna ofensa. Ha dicho un dato objetivo. Madrid es la comunidad autónoma más afectada. Yo no veo ahí ofensa. Soy periodista y los periodistas tenemos la obligación de buscar datos objetivos. En segundo lugar, hay comunidades, de todos los presidentes de las comunidades autónomas, han dejado la política al margen y ha habido unidad de acción también por parte del gobierno, excepto dos presidentes autonómicos. Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña, y Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Son los dos únicos presidentes autonómicos que han hecho política y crítica política con el coronavirus. Bueno, lo que ha hecho Podemos, María, yo no te he interrumpido. Yo no te he interrumpido. También ha hecho política. Luego podemos valorar. El presidente del gobierno ha hecho política. Luego podemos valorar si está bien o no. Por supuesto, tienen todo el derecho a criticar. Yo solamente expongo. Expongo que solo hay dos presidentes autonómicos que se han dedicado a la crítica política: Ayuso y Torra. Tercer dato. Hay dos comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que las voy a poner de ejemplo, Andalucía y Galicia, que están haciendo tests en la calle, tests rápidos de diagnóstico. Más pobres que la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, dato objetivo, mucho más rica que Galicia y que Andalucía, también gobernada por el PP, a día de hoy, cero tests en la calle instantáneos. Galicia y Andalucía, gobernadas por el PP, sí, para que no haya equívocos. Otro dato más. Las competencias en sanidad y en educación, como todos los españoles saben, son de las comunidades autónomas. Ahí está. Incluso cuando se decretó el estado de alarma, el gobierno dijo que serían las comunidades autónomas las que fijarían en primer lugar criterio porque son las que conocen el territorio. Bien, Comunidad Valenciana, habitantes, que me lo he apuntado por algún lado, unos 1.5 millones de habitantes menos que Madrid. Madrid tiene casi 7 millones de habitantes. La Comunidad Valenciana ayer estaba construyendo 3 hospitales de campaña, uno en cada capital de provincia. Madrid, zona cero, la Wuhan de España, anunció ayer, cuando vio que en Valencia se estaban construyendo hospitales de campaña, que empezaba a construir Eso no es verdad. La Comunidad de Madrid ha anunciado que medicaliza hoteles, que los convierte en hospitales. Aparte de que hay dudas, lo constato, dudas de los especialistas de que un hotel pueda ser un hospital, sí quiero decir que mientras la Comunidad de Madrid anuncia eso, yo todavía no he visto imágenes de ningún hotel medicalizado, la Torre 4 del Hospital Princesa Sofía, con 3.600 metros cuadrados, está vacía. Y la Comunidad de Madrid se niega a utilizarla. Ha dicho la presidenta de la Comunidad que es que está en obras. Es una barbaridad. Falso. El plural.com tiene un vídeo que lo acredita. Lleva esa pero planta Angelica, vacía y sin utilizar años. ¿Quieres que hablemos de verdad? Vamos a seguir. Tiene que acabar, Angélica. Tengo todavía que escuchar a dos personas. Vamos a seguir de verdad. A seguir con más datos. Yo todavía no he intervenido. Toda actuación política puede ser criticable. La de la Comunidad Gallega, la del Gobierno Central, la de la Comunidad de Madrid, la de la Comunidad Andaluza, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa indiscutible. Madrid es la Wuhan de España. Pero concentra la mitad de los casos. Es tremendo. Y hasta hace una semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid tenía todas las herramientas para tomar todas las decisiones que hubiera querido. Angélica, yo no te he interrumpido, María Claver. Vale, ¿qué mensaje le manda el consejero al ministro? Espera, María, un momento, por favor, que acabe Angélica y turno para todos, pero vamos a ir acabando, Angélica. ¿Qué mensaje le manda el consejero de la Comunidad de Madrid al ministro de Sanidad? María, por favor, tiene que acabar Angélica, vamos. Si me deja María Claver, quiero lanzar... a mentir... Por favor, María, es el turno de Angélica y tú. Ni uno de los datos que he dado es falso. Y quiero hacer una pregunta, como periodista. María, tú vendrás aquí a defender a quien quieras. No, yo no defiendo, yo defiendo la verdad. Y lo que tú estás haciendo vas a defender la verdad. Por favor, vamos a calmarnos. Hay tiempo para todos, tiene que acabar Angélica. Me gustaría hacer una pregunta. ¿De verdad cree la presidenta de la Comunidad de Madrid, que siendo la presidenta de la comunidad más afectada, donde además no se han tomado medidas que en otras comunidades sí, gobernadas por el Partido Popular, puede tener como única estrategia decir que la culpa de todo lo tiene el gobierno central y lo que se hace bien lo hace ella? A mí, veremos si le da resultado como estrategia política. No lo sé. A día de hoy no lo sé. Y por último, sí que creo que en las circunstancias en las que estamos, con esta plaga bíblica, lo menos, exacto, por respeto a todos los ciudadanos, lo menos que deben hacer los políticos es enzarzarse como Torra y como Ayuso en este tipo de disputas. 6 minutos para... lamentable. La 1 de la madrugada. Vamos a permitir a Antonio Martínez, periodista de divulgación científica. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antonio, queríamos en primer lugar preguntarte por qué Madrid se ha convertido, la expresión que utilizaba Angélica era en el Wuhan español. ¿Por qué es la comunidad que tiene más casos? Eso es difícil de decir, le corresponde más bien a los expertos. Lo que sí podemos ver y estudiar, los que nos dedicamos al periodismo científico, es analizar las causas por las que, digamos, de alguna manera hemos llegado a esta situación. Cómo se ha saltado el virus todas las contenciones. Nosotros trabajamos habitualmente con estos expertos y hablamos con ellos y a veces nos cuentan lo que no pueden contar en público. Y quizá esas son algunas de las claves más interesantes, ¿no? Pues caramba, y que, oye, adelántanos a una de esas claves. Digamos que cuando se dice que esta pandemia se está tratando con las mismas estrategias que se trató SARS y MERS, probablemente apuntan a algunos epidemiólogos que ese ha sido uno de los talones de Aquiles y de las cosas que ha aprovechado este virus, ¿no? Este virus ha aprovechado algunos huecos, algunos de nuestros prejuicios en primer lugar, porque pensábamos que China estaba demasiado lejos y no hicimos demasiado caso a lo que pasaba. También pensamos que, como era un tema que afectaba a los ancianos, pues no se tomaron quizá medidas tan, tan rápidas como si hubiera afectado a toda la población. Y luego, por otro lado, hay armas especiales que tiene este virus. Durante mucho tiempo se ha advertido de que iba a haber una pandemia mundial. Cuando se hacen las simulaciones epidemiológicas, se modulan, igual que hace la naturaleza en ese inmenso laboratorio que es la selección natural, qué características pueden tener esos virus. Y, paradójicamente, el virus que más daño nos está haciendo no es el virus más agresivo, no es tan agresivo ni tan letal como el SARS y el MERS, sino que tiene otras características especiales. En concreto, es un virus que se extiende, como ya hemos comentado, sigilosamente, tiene la capacidad de ir bloqueando sistemáticamente todos los escenarios y, sobre todo, es capaz de jugar con el tiempo. Digamos que es un ninja que juega con los números y con el tiempo. Te quiero preguntar, los tests son muy importantes. Ahora parece que el gobierno ha prometido incluso hasta 6 millones de tests que estaría negociando ahora mismo para adquirir. Dice que 1 millón en los próximos días. ¿Hasta qué punto son importantes esos tests de detección inmediata del COVID? O sea, ahora son muy relevantes, pero hay que explicarle también a la gente por qué hasta hace 2 días solo se hacían esos test a los casos más graves y no se tenían en cuenta. Y eso ha sido básicamente porque se han visto las nuevas características del virus de las que os hablaba. Básicamente hemos ido a ciegas, no sabíamos dónde estaba el virus, mientras que otros países han hecho muchas pruebas, sí que han revelado cuál era su posición. Y lo que se intenta ahora a toda prisa es intentar tener una imagen de dónde está el virus. Por poner una metáfora, cuando combatimos con un enemigo invisible, imaginaos en una misma habitación, pues una estrategia para ver, para que se delate, es tirar harina en el suelo o provocar alguna niebla. Esto sería lo que van a hacer ahora, la cantidad de test para saber realmente a cuánta gente está afectando y hasta qué medida estamos tomando las medidas en la buena dirección. Muy bien, esperemos que así sea. Antonio, muchísimas gracias por atender a La Sexta Noche. Un abrazo. Gracias, gracias a vosotros. Gracias. Me voy a ir con Gaby San, quien le voy a pedir también, tranquilo, no me olvido, a que dé también una valoración con respecto a las medidas prometidas por Pedro Sánchez hoy mismo, hace unas horas. ¿Pero qué medidas ha prometido el presidente? Pues ha prometido, por ejemplo, la compra, nos ha dicho que está la negociación de 6 millones... Te he hecho la pregunta, Iñaki, para provocarte. No, te voy a decir por qué te hago la pregunta. Todavía es esta hora, a la 1 de la madrugada, que no sé exactamente cuál es el mensaje del presidente. Yo esperaba que el presidente saliera a anunciarnos una prórroga de la cuarentena, que es una decisión que solo puede anunciar él, porque es una decisión potestad ejecutiva del presidente del gobierno, o alguna medida económica tipo pues alquileres o cualquier cosa, pero en una comparecencia de una hora yo no he visto titulares. Por eso estamos ahora todos en bucle hablando de lo que ha dicho Ayuso, de lo que ha dicho el presidente, lo que dice el presidente que supuestamente ha dicho Ayuso. Es decir, en ese bucle infinito, sobre texto del debate sanidad pública, sanidad privada, que no nos lleva a ningún lado, porque como hablaba fuera con uno de los expertos que has tenido antes aquí, vale de poco cuando tienes un hospital de Alcorcón, por ejemplo, que cuando está saturado con 90 personas en urgencia, ya está que se sale hasta 240. Es decir, es un debate absolutamente inocuo. Bueno, inocuo no, o sea, pernicioso porque a la gente le perjudica y tiene poco sentido. Yo creo que el presidente del gobierno tiene multitud de asesores y tiene que prepararle bien unas comparecencias y sobre todo en términos hasta de duración. Es decir, al rey se le critica el otro día porque tuvo un mensaje corto y hasta, bueno, no sé si muy bien preparado. Bien, es una crítica aceptable, pero cuidado, lo bueno si breve, dos veces bueno. Estuvo 7 minutos para decir lo que hay que decir. Estoy con las víctimas y sus familiares, está muy bien la cuarentena, es duro para vosotros, pero no queda otra. Se olvidó de hablar del fondo tiene por el lado de Ginebra. Sí, bueno, yo creo que no tocaba. Yo soy de la opinión de los que creen que no tocaba. Pero el presidente del gobierno ha estado... Voy al presidente del gobierno hoy. El presidente del gobierno ha estado 40 minutos hablándonos para no dar un titular y luego no ha respondido a una serie de preguntas que sí estaban sobre la mesa, que es ¿qué va a hacer con la cuarentena? ¿Si la va a ampliar o no? Es decir, nos ha puesto el caramelo en los labios de tenéis que aguantar hasta el próximo fin de semana que va a ser muy duro. O sea, indirectamente nos ha dicho voy a prorrogar la cuarentena, pero no lo ha anunciado. Con lo cual estamos hablando esta noche de lo que no tenemos que hablar, es de la pelea del presidente del gobierno con la presidenta de Madrid en vísperas de la videoconferencia de presidentes mañana, que ya te digo yo que va a resultar, no sé si fallida, pero no va a ser resultar tan buena como hubiera resultado de otra forma. Hebrero, ¿qué es lo que echabas tú de menos en la comparecencia de Pedro? Primero, si me permites una brevísima reflexión sobre el tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me gustaría poner en contraste su actitud con la de Casado, que tiene una actitud bastante más responsable y que dice que si hay que hacer reproches, tener un debate, ajustar cuentas, etcétera, etcétera, para después. Ahora tenemos otras prioridades, que es básicamente cerrar filas. Y si hay alguien con quien de verdad merece la pena ser comparada Díaz Ayuso, con lo que ha hecho hoy, con lo que ha hecho días atrás, es con Torra. No ha llegado a los niveles de Torra, que ha descaradamente mentido en la BBC, pero va por ese camino, más o menos. Y ahora, volviendo al discurso del presidente Pedro Sánchez. Ha sido un discurso muy largo, no nos ha dicho algo importante, si va a prorrogar la cuarentena o no, algo que todos suponemos que se va a prorrogar, desgraciadamente, pero no nos lo ha dicho. Ahora bien, ha explicado una serie de cosas que a mí me parecen interesantes, y es cómo ha ido tomando las medidas que ha tomado. Ha dicho algo que también es importante, que en el momento en el que hablaba, ahora las cosas han cambiado porque Italia acaba de endurecer las medidas. España era el país de la Unión de Europa, más allá de la Unión Europea, incluyo, de Europa, que había adoptado las medidas más rígidas, y son más rígidas y más estrictas que en Francia, por ejemplo. Ha dicho del mundo. Y pero no crees, si ha dicho uno, ha dicho dos cosas. Luego en un momento dado ha dicho de Europa, y ahí sí tenía razón. En otro, más tarde, ha dicho del mundo, y ahí efectivamente, cuando comparamos. Parece que no tenía razón. Sí. Cuando comparamos con China no, pero en lo concerniente a Europa sí tenía razón. Y ahora podemos criticar verdad, mucho verdad, todo. Sembrero. Os pueden dejar acabar, por favor. Tiene que acabar, Ignacio, por favor. Os puede parecer que esas medidas llegan tarde, son insuficientes, han sido tomadas con torpeza, etc. ¿A ti no te lo parece? Ahora, yo soy de los que creen. Te voy a contestar, si me dejas hablar, te voy a contestar. Es decir, a mí lo que me parece es que esas medidas están en sintonía con todos los demás países de Europa. Así que si se han equivocado aquí, se han equivocado en todas partes. Y dejadme dar un par de ejemplos. Pero exactamente, ¿a qué ha comparecido el presidente? Hay dos países de los más prósperos y de los que mejor funcionan en Europa, que son Suiza y Luxemburgo. Podría poner otros ejemplos como Noruega, que no es Unión Europea, etc. Pero me voy a limitar a Suiza y Luxemburgo. Es decir, si ponemos en relación el número de personas ingresadas y sobre todo el número de personas infectadas con relación a su población, Suiza tendría 36.000, es decir, que nos ganaría por goleada, y Luxemburgo 55.000, nos ganaría también por goleada. Pero, con lo cual, con eso estoy diciendo que los problemas no son, es decir, las medidas que se han tomado aquí son similares. Pero y que están el presidente, dando, lo que te digo, Ignacio, es que el presidente no puede salir a justificarse, tiene que salir a actuar de manera ejecutiva. Claro que tiene que salir a justificarse y a explicar cuál ha sido el procedimiento. No, después puede hacer otros anuncios. Pero vamos a ver, claro, brevemente. Claro, si por no favor, sale, ¿por qué no sale, Gaby? Bueno, le criticamos porque no sale, porque no comparece. Porque no ha dado conversaciones paralelas. En casa no se entera nadie. La parte que no me ha dejado hablar María Claver, ni a ninguno, es decir, porque no solamente a mí me ha interrumpido, es la siguiente. En primer lugar, es absurdo discutir políticamente porque yo creo que ambas partes lo han hecho mal. El gobierno socialista, hasta ahora, y el gobierno del Partido Popular en las comunidades autónomas, en primer lugar. Qué segundo lugar, viene a colación. Joder. Qué falta. Viene a colación. No, tenemos que respetarnos, viene a colación, por favor. Viene a colación esto. Viene a colación esto, entre otras razones, por el tuit, como muy bien decía Sembrero, de la señora Ayuso, que ha sido inopinado. Por eso hemos entrado. Y por eso yo he puesto encima de la mesa el recorte de 30.000 millones de euros en la sanidad pública y 30.000 profesionales sanitarios que están en los presupuestos de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como muy bien le he explicado a José Ramón Rayo, para que interpretara bien los datos y no equivocándose como se ha equivocado. Y en ese caso, además, en tercer lugar, el aumento de los hospitales en la Comunidad de Madrid han supuesto hospitales de gestión privada, de gestión privada, y lo que ha ocurrido, la suma de todo en los últimos años, ha sido una disminución del número de camas de 16.000 a 14.000. Y eso es eso, de 16.000 a 14.000 se llama disminución. ¿Qué ocurre entonces? Que aquí nos hemos equivocado dos partes y hay que decírselo a la audiencia. Por ejemplo, el gobierno socialista, para que veas que soy objetivo y que tomes buena nota de lo que estoy diciendo, el gobierno socialista no previno suficientemente lo que ya le estaba ocurriendo a Italia. Y lo que tenemos que tener y tenemos que empujar es que haya mascarillas. Ahora bien, la Comunidad Autónoma de Madrid ha disminuido el gasto público en sanidad pública en la Comunidad de Madrid. ¿Has tomado nota? Yo siempre aprendo de ti, que eres un crack. Yo aprendo siempre de ti. Porque interrumpiendo a los demás no te va a llevar a ningún lado. Yo lo importante es que tomes nota. Tienen la misma. Y todas razones para que no les sirva. Antonio, por favor, vamos a dejar de escuchar a los demás. En otro programa. Yo te he dado los datos. 30.000 y 30.000, que son la recurrencia. ¿Y eso qué significa? Que no tenemos una sanidad pública buena. Antonio, vamos a dejarle mejores del mundo. A pesar de para María Clavel. Déjale tu Y lo que importa a la gente no es eso. Y lo que dice Ayuso no lo dices tú. Mira, Carmona, vamos a calmarnos. ¿Sabes qué pasa? Que en este momento hay mucha... ¿Has tomado nota? Yo no tomo nota. Pues deberías tomar nota para no repetir falsedades en el siguiente programa. Preocúpate por las notas tuyas, que yo no tengo nota. A mí no me chivan como a ti. Preocúpate por tus notas. Pero deja... Por favor, Antonio. Antonio, mira, es que te voy a explicar una cosa. A mí hoy me estás ofendiendo especialmente. ¿Ah, sí? Sí. Sí. O sea, pues tú a mí sabes me ofendes veces, y ofendes a los demás cuando no dejas hablar a la gente. Porque deberías dejar tener la educación de dejar hablar a la gente. Hablar a ella. Tú sabes que sí, hay lo veces, me ha dejado hablar. Favor, tienes sabes que tener hay la educación para hacer y dar gracia. Los datos. Antonio, y no echarle la culpa a los gobiernos. Antonio, te cuento todo esto de tu próxima... Sí, pero de ella no me ha dejado hablar. Vamos a hablar de cuestiones económicas que te van a interesar. O sea que, por favor... Te digo que a veces me puedes hasta hacer gracia. Pero el tema... Sí, lo veo tu cara de alegría. Por favor. Venga, María, por favor, vamos al grano. Pero el tema es tan grave, sí, van a morir tantas personas, que me parece un insulto que por intentar defender al gobierno central... Pero si te acabo de decir que lo he criticado, pero tú estás sorda. Pues perdóname que yo no lo he percibido. Que por intentar criticar al gobierno central... Se está buscando la responsabilidad. Déjame hablar, a ver si es posible. Apúntate un poco, sé educado. Yo no sé qué te pasa esta noche, hijo. Tranquilízate. Has interrumpido a todos. A ver. No te lo va a agradecer, Pedro Sánchez. Pero si yo no quiero que me lo agradezcas. Es verdad que no te lo va a agradecer. No te lo va a agradecer. Es que eres de verdad. De verdad que no te lo va a agradecer. Qué castigo, digo. No te lo va a agradecer. Dame un solo dato. En cualquier caso, te vuelvo a decir que me parece muy lamentable que, para intentar no perjudicar políticamente al gobierno central, estéis diciendo cosas de la Comunidad de Madrid que son falsas. Cuando la Comunidad de Madrid... como lo que ha hecho hoy el presidente del gobierno cuando ha mentido, ha dicho que es que estaba montando en la Comunidad de Madrid un hospital con 5.500 camas. Esto no lo ha montado el gobierno central. Eso ha sido con recursos de la Comunidad de Madrid y con personal de la Comunidad de Madrid. Y es verdad, pero ¿desde cuándo Ayuso manda en la UME, María? Pero ¿desde cuándo Ayuso manda en la UME? Mira, Angélica, yo lo que te digo es que... Angélica, yo lo que te digo es que te informes. Que te informes de quién ha puesto las camas, de quiénes son los operarios y de lo que ha hecho la UME. Antes de decir esas cosas. O sea, la UME depende de la Comunidad de Madrid. La UME depende de la Comunidad de Madrid. De verdad, ¿podéis dejar hablar? Es que es muy... Pero si eres tú la que no dejas hablar. Pero que la inmensa mayoría... Mira, que la inmensa... La UME depende de la Comunidad de Madrid. Calma, Antonio, calma. Vamos a relajarnos, ¿verdad? Es una falta de respeto tremenda. O sea, en un tema que se está muriendo la gente, Antonio. Sí, sí, sí. Me lo vas a decir a mí. Pues no lo sé. Lo primero que he dicho es que no hay que politizar el tema como lo ha hecho Ayuso. Que lo has hecho tú. Te hemos dicho, Angélica Cembreros y yo... Angélica Cembreros y yo te hemos... Antonio. Es de verdad, de las intervenciones más lamentables que te conozco. De verdad, Antonio, te lo digo con todo pues el cariño, que sabes que... Pero para que no nos encerremos, María, dímelo a mí. No le mires a Antonio porque no acabo de... Te vuelvo a decir, que se diga que la Comunidad de Madrid, que fue la primera que avisó, que a finales de enero se produce la primera reunión en la Comunidad de Madrid, que cuando deciden que quieren cerrar los centros de mayores, el gobierno les dice que no, que espere. Que cuando deciden que quieren cerrar los colegios y que quieren cerrar las universidades, el gobierno les dice que no, que esperen. Esto es así, esto es así. Es increíble. Que cuando deciden que quieren cerrar los eventos deportivos, le dice que tiene que ser el Consejo Superior de Deportes. Y que cuando se van a celebrar las 74 manifestaciones, el consejero advierte al ministro Illa de que están sumamente preocupados. Y si no, que te conteste, que te enseñe el ministro Illa lo que le contestó. Yo sí lo he visto. Podemos responder a lo que está diciendo. Entonces, las falsedades que estáis intentando desviar la atención de la responsabilidad enorme de este gobierno, por irresponsabilidad y por imprevisión. Con las consecuencias que estamos teniendo, que es una negligencia político-sanitaria de las que no habíamos visto nunca. Derivando la responsabilidad de la Comunidad de Madrid, a mí me parece sinceramente... Angélica, ¿es turno ahora para Angélica? Bueno, después de escuchar esta intervención, queda claro que ya hay datos que no valen. Es decir, en el tema de Madrid ha habido una estrategia, y es una estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque efectivamente Madrid concentra la mitad de los casos de España. Y es muy difícil de explicar. Estamos viendo que científicos y médicos no lo son capaces de explicar. Pero yo voy a recordar otro dato, de verdad. Y como los espectadores son muy adultos y muy cultos, cada uno que saque su conclusión. Hasta hace una semana, todas las comunidades autónomas tenían competencias exclusivas en sanidad y en educación. Exacto. Es decir, si la Comunidad de Madrid sabía que la situación era muy grave hace 3 semanas y lo único que hizo fue comunicárselo al gobierno central. La Comunidad de Madrid y el País Vasco. Que fueron las dos únicas comunidades que pidieron expresamente todo esto al gobierno. Por favor, tu turno, Angélica. Sí, lo único que hizo la Comunidad de Madrid fue decirle al gobierno central que la situación era muy grave y no hizo nada más. Ni desinfectó residencias, porque la Comunidad de Madrid sí podía prohibir las visitas a residencias. La Comunidad de Madrid tenía las competencias para cerrar los centros de día. Insisto, dato y pregunta. Tenía las competencias y lo único que hizo fue decirle al gobierno central: esto está muy mal. Negligencia grave de la Comunidad de Madrid. Porque La Rioja y el País Vasco sí tomaron medidas. Exacto. No es de recibo escudarse. El gobierno central. La Comunidad de Madrid, y esto lo he conocido yo, porque llevo mucho más tiempo preocupada por este tema de lo que lo estás tú. Por favor. Sé perfectamente lo que ha hecho la Comunidad de Madrid. Me parece lamentable lo que estáis haciendo. Lamentable. Por favor. Pero, en fin, la inmensa mayoría de los ciudadanos saben lo que ha pasado. Tiene que acabar, Angélica. Me tengo que ir con las cuestiones económicas. El gobierno central tendrá que asumir las responsabilidades que le competan. ¿Cuáles? Lo que no es de recibo. ¿Cuáles? Era, tiene que acabar. ¿Cuáles son esas? Adelante, Angélica. Lo que no es de recibo es que un político, sea del signo político que sea, intente tapar su fracaso echando las culpas a los demás. Exactamente. Y voy a hacer una pregunta para terminar. Angélica, Exactamente. Si me permiten, María Claver y Antonio Miguel, voy a hacer una pregunta para terminar. ¿Por qué Galicia y Andalucía, gobernadas por el PP, han empezado a hacer test rápidos en la calle desde el coche, siendo comunidades autónomas más pobres que Madrid? ¿Por qué es Madrid? María, por favor, mantén un poco. María, sí. ¿Vale? Vuelvo a repetir la pregunta porque me has interrumpido. ¿Por qué? Espera. ¿Por qué Galicia y Andalucía, gobernadas por el Partido Popular, con menos riqueza y menos recursos que Madrid, están haciendo ya test en la calle desde el coche, y Madrid, siendo la Wuhan de España, no los hace? ¿Por qué? Que lo responda Ayuso. No respondas tú, que tú no eres Ayuso. Sí. Claver, que tú no eres Ayuso. No. Que responda la Comunidad de Madrid. Pero como me parece... La representante de la Comunidad de Madrid en este... Bueno, tú eres el de Pedro Sánchez, que es bastante más patético, te lo digo sinceramente, con toda honestidad. A estas alturas me parece bastante patético. Pero bueno, yo, en cualquier caso, lo que quiero decir, ¿tú sabes por qué Madrid es la comunidad con más casos, Angélica? ¿Y por qué hemos tenido el crecimiento en la última semana? Porque por culpa de Pedro Sánchez. 74 manifestaciones. Por culpa de Pedro Sánchez. 74 manifestaciones, claro, fuera. ¿Tú sabes no tiene nada que ver porque tiene el aeropuerto de Barajas? Vamos a ver, pero si Ayuso no fue el 8M y tiene el coronavirus. ¿Cuántos infectados salieron de esas manifestaciones? Por favor, vale ya. Tengo que avanzar y lo tengo que hacer hablando de medidas económicas. Viene una crisis que va a ser severa. Y claro, lógicamente, todo este asunto, ¿cómo va a afectar autónomos, cómo afectar los inquilinos, cómo afectar las pequeñas empresas? No olvidemos que este es un país de pymes y micropymes. Como esto se alargue, muchos no podrán volver a subir la persiana cuando se acabe la cuarentena. Vamos a conocer las medidas económicas. Adelante, Verónica. Sí, aquí estamos hablando, de 200.000 millones de euros contra el COVID-19. La mayor movilización de recursos de nuestra historia, con una pata pública, 100.000 millones en avales públicos y préstamos a empresas, y 17.000 millones, esto sí, de inyección directa de recursos a la sanidad y a los más vulnerables. Hasta aquí la pata pública, pero también hay una pata privada. Se pide a los bancos movilizar recursos e incluso se pide a los caseros ser comprensivos. Necesitamos el soporte del Estado, pero necesitamos mucho más. Necesitamos el soporte del conjunto de la comunidad. Los arrendadores cara a los arrendatarios. Los proveedores de bienes y servicios cara a los receptores. Los empleadores cara a los empleados. Los acreedores cara a los deudores. 83.000 millones que se pide a los bancos en forma de moratorias de hipoteca, a grandes suministradores como los de electricidad o gas para que difieran sus facturas. Y este es un cálculo optimista, el de la parte privada, para unos estímulos sin parangón en nuestra historia que amplían las medidas urgentes adoptadas la pasada semana y que tienen los ejes fundamentales que les vamos a contar. En primer lugar, ayuda a las familias con la moratoria en el pago de hipotecas para los más vulnerables, es decir, quienes pierdan el empleo, pequeñas empresas y autónomos con pérdidas superiores al 40% cuando el conjunto de la unidad familiar no supere 3 veces el IPREM, el mes previo a la petición, y la última de todas, la que generaliza la ayuda, que la cuota más los gastos en suministros sea superior al 35% de ingresos. Lo que dijo el presidente fue no dejar a nadie atrás. Y el objetivo es que ninguna persona sea desahuciada de su casa por atravesar una situación económica difícil. No es una condonación de la deuda, es un aplazamiento que ofrecerá el banco y por ahora el alquiler se queda fuera. Explica Calviño que es para la protección de los pequeños propietarios. Es una situación distinta de la de los créditos hipotecarios. En el otro lado no hay un banco, en el otro lado hay otro ciudadano que, por ejemplo, puede tener una vivienda en alquiler. También el gobierno impide con este paquete de medidas que corten los suministros al menos durante el mes de abril y para estos casos. Congelado el precio del butano y del gas y se prorroga el bono social hasta septiembre. Estamos hablando de 1 millón de usuarios. El segundo eje fundamental son las ayudas a empresas. Los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, están siendo ya la tabla de salvación para pequeñas y medianas empresas. Se facilitan y se ayuda. Las empresas con menos de 50 empleados no van a pagar cotizaciones sociales de los trabajadores en ERTE y las que tengan más de 50 solo el 25%. Los trabajadores afectados cobrarán el paro, aunque no les tocará, y ese paro no descontará del que tengan acumulado. También se permite la reducción de jornada hasta el 100% en los casos de trabajadores que tengan que quedarse en casa por conciliación. Eso sí, tienen que saber que se quedan sin percibir, en este caso, su nómina. Aplazamiento y fraccionamiento también de las obligaciones fiscales para autónomos y pymes. Los autónomos han manifestado que para ellos es insuficiente. Exigen que a ingresos cero, cuotas cero. Podrán evitar, eso sí, el pago de cuotas a aquellos que soliciten el cese de actividad. Así lo explicó la ministra. Los que cobren el cese de actividad, el paro de autónomos, ¿tienen que seguir cotizando, pagando la cuota al RETA? No, justo se lo pagamos desde los servicios públicos de empleo. Ahora, toda esta inyección que les hemos contado está diseñada con una premisa. La premisa es la recuperación económica en forma de V. Esto es una simulación de la proyección económica que podríamos tener durante los próximos meses. Como ven, es una caída muy fuerte, seguida de un rebote muy fuerte, una subida fuerte y continuada. Pero, ¿qué ocurre si no se da esta V? ¿Qué ocurre si nuestra recuperación, por ejemplo, es en una U, que aunque llegara al nivel en el que estamos ahora, pasaría un tiempo largo en que el crecimiento sería muy lento? ¿Y qué ocurre si ni siquiera tenemos esta U, sino lo que tenemos es una L? Es decir, una caída muy pronunciada como ya estamos sufriendo y después unos meses de un parón económico tremendo. Recuerden que de la crisis de 2008 en realidad salimos con una W, porque hubo otra recesión entre los años 12 y 13. Y también otra pregunta: ¿cómo se va a reactivar la economía cuando salgamos de esta? Que saldremos. Por la OCDE incluso ha solicitado un nuevo plan Marshall, teniendo en cuenta la gravedad de la crisis que augura. Nos puede esperar, todo dependerá lógicamente de la duración de este periodo de excepción. Voy a ir contigo, Rayo, para que valores las medidas económicas, pero no me gustaría acabar sin hablar de un sector, el de las residencias de ancianos, que ha estado especialmente castigado durante esta crisis. Hablamos de hasta 100 muertos en residencias de ancianos en estas últimas semanas. Enseguida vamos a hablar con Elena García, que es auxiliar de enfermería. Enseguida hablamos con ella en cuanto recuperemos la conexión. De momento sí me voy a ir contigo, Rayo. ¿Qué valoración haces de las medidas del gobierno para amortiguar todo esto? Nos han dicho que son 200.000 millones. En realidad, de inyección real a la economía son 17.000 millones, porque, como habéis dicho, 183.000 son aplazamientos de pagos o avales. Y, por cierto, con los avales, tengamos presente que son más avales para salvar a los acreedores, es decir, a los bancos, que si no pagan las empresas cuya deuda se avala las deudas van a cobrar del gobierno que a las propias empresas. Por tanto, son 17.000 millones para los trabajadores que quedan desempleados y para los autónomos que cesan su actividad o que ven reducidos sus ingresos 75%. Pero para el resto de la sociedad que va a ver desplomarse sus ingresos, que pueden ver también sus horas de trabajo reducidas, autónomos que a lo mejor no ven cómo caen un 75%, pero sí un 50%, las empresas que se van a quedar sin ningún tipo de ingreso, para esas empresas, para esos trabajadores, no hay ni una sola rebaja de impuestos. Y esa es la gran laguna que hay en este plan. Laguna de falta de rebaja de impuestos que capitalice a la economía y la laguna de avalar la deuda, no realmente para salvar a la empresa, para salvar al deudor, sino para que, si la empresa termina quebrando, el banco termine cobrando a costa del contribuyente. Elena García, ahora sí, tengo ya la oportunidad de hablar con esa auxiliar de enfermería de una residencia de ancianos. Elena, buenas noches. Hola. No, parece que no tenemos la conexión, tenemos la imagen congelada. Vamos a ver si en unos minutos podemos recuperar esa imagen y esa conexión con una enfermera de una residencia de ancianos. Queremos saber qué es lo que está ocurriendo en las residencias, que son lugares especialmente golpeados por el COVID-19. 100 muertos desde que comenzó esta crisis en las residencias. Me voy a ir de momento con Cembrero para analizar las medidas del gobierno. Bueno, yo ahí hablaba de desplome. Creo que es el mayor desplome de la economía en un tiempo tan corto, desde 1936, desde el inicio de la Guerra Civil, en que también se produce un desplome de la economía. De lo que no me cabe la menor duda es de que este año España y probablemente todos los países europeos van a estar en recesión. Lo que no sé es la profundidad de esa recesión y en buena medida depende de la duración de la crisis. Si tenemos una crisis en V, es posible que estemos en un 2, en un 3%. 3% fue la recesión en España, si no recuerdo mal, en el 2009, cuando arrancó la anterior crisis económica. Si se alarga, será mayor. El desplome probablemente de la economía en el mes de marzo-abril va a ser del 20-tantos%. Es muchísimo. Y aparte de las medidas españolas, que yo creo que se irán ampliando si la crisis se agrava, estamos a ver qué va a hacer Europa. Y ahí hay dos instrumentos para nosotros, yo creo que muy importantes. Uno es el llamado fondo de rescate, que está sometido a unas condiciones muy rígidas y yo creo que habría que modificarlas para que, sobre todo aquellos que más los vamos a necesitar, los países del sur, los países muy dependientes del turismo, como del caso de España, se aligeren las condiciones, se flexibilicen. Y el otro gran tema, que todavía yo creo que sería más importante, los llamados eurobonos, que ahora se llaman coronabonos, que no existen. Pero que podría. ¿Eso qué es? Pues simplemente mutualizar la deuda. Es decir, que en definitiva no se endeuda solamente España, se endeuda el conjunto de la Unión y tenemos ahí el gran aval de Alemania. Por tanto, nos sale mucho más barato endeudarnos. Eso sería una magnífica solución si es que de verdad Europa está en condiciones de dar una respuesta económica y política. Pero Europa nos está flaqueando un poco. Yo no tengo tan claro que esos eurobonos, los coronabonos de los que hablaba Ignacio, acaben llegando porque el fondo MEDE, sobre el que estaría condicionados estos bonos. No, es un wishful thinking, de verdad. Sí, pero nos va a exigir una condicionalidad que yo no sé si el gobierno va a estar en disposición. El gobierno de izquierdas, PSOE, Podemos va a estar que en condiciones. Hay que cambiar la condicionalidad. No sé si el gobierno de izquierdas, PSOE, Podemos va a estar en condiciones de aceptar, sobre todo por la parte de Podemos. Yo me quedo con las palabras del presidente del gobierno y creo que es sincero cuando dice que quiere un presupuesto de emergencia nacional, lo que se llama un presupuesto de guerra, porque cuando salgamos de esta, es decir, cuando las medidas que se han implementado ahora en el Consejo de Ministros del martes, famosos 200.000 millones, etcétera, se pongan en marcha, van a durar 6 meses, lo que acabe de durar, lo que cueste poner en marcha la economía española, se va a necesitar un presupuesto 2021 que va a ser un presupuesto muy complicado de hacer, pero por lo siguiente, Iñaki, porque es que todos los presupuestos ideológicos y estratégicos que se habían puesto negro sobre blanco en el acuerdo PSOE-Podemos han saltado por los aires. Esa subida del impuesto de sociedades, y Carmona y Rayo nos pueden ilustrar mejor, que esa subida, esa tasa Google, ese impuesto a las transacciones financieras, sobre todo el impuesto de sociedades, ¿qué impuesto de sociedades vas a subir a unas empresas que no tienen beneficios? Y no lo va a tener ninguna. Es decir, Yo me creo que el presidente del gobierno, cuando le ofrece al principal partido de la oposición y a todos un presupuesto de consenso, lo está diciendo de verdad. Y creo también que Pablo Casado, cuando dice estoy dispuesto a hacerlo, lo está diciendo de verdad. Porque si es postureo, lo acabarán pagando. Elena García, creo que ahora estamos ya en disposición de hablar con ese auxiliar de enfermería de una residencia de ancianos. Vamos a ver si tenemos más suerte en esta ocasión. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Elena, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos saber cómo se está viviendo toda esta crisis, esta situación en las residencias, porque hasta 100 personas han muerto ya desde que empezó la crisis de COVID-19 en las residencias. Y la pregunta primera que te hacemos es clara, ¿hay un cierto abandono por parte de las instituciones de las residencias? ¿Tenéis todo lo que necesitáis para trabajar? No, no, en absoluto. No sé si hablar de abandono, pero sí de cierta irresponsabilidad. Y de hecho, la plantilla de los establecimientos residenciales de ancianos de Asturias, tenemos una sensación ahora mismo de impotencia tremenda. La impotencia es tremenda porque venimos avisando ya desde el 3 de marzo de que necesitamos unos protocolos claros de prevención. Necesitamos unas previsiones del material que podemos necesitar y de qué manera podemos prevenir, como decíais al principio, la entrada del virus en las residencias. Y no se nos hizo ningún caso y ahora mismo pues estamos en la situación en la que estamos. El presidente de Gobierno asegura que ha preparado un plan específico para las residencias y que, por ejemplo, los militares del UME podrían acudir a desinfectarlas. ¿Cómo te suena a priori estas promesas por parte del Ejecutivo? Genial, pero son cosas que llegan tarde, van tarde. Es como que a mí me da la sensación de que las personas que estamos trabajando con los residentes, las que estamos en contacto continuo con ellos, estamos mucho más preocupados de lo que les pueda pasar que todas estas personas que nos gestionan y que nos gobiernan. No nos están dando, no nos están haciendo caso, no nos están escuchando en ningún momento. Elena, yo cuando tú vayas a trabajar mañana, pasado a la residencia, ¿qué es lo que te vas a encontrar? ¿Qué es lo que necesitaríais en primer lugar para un desarrollo normal de vuestro trabajo? Pues lo que necesitaríamos en primer lugar serían medidas de protección, pero no solo para nosotras como trabajadoras. Es que nosotras venimos de la calle, entramos en esa residencia, venimos de la calle, venimos de nuestros propios contactos. Los ancianos son una población muy, muy vulnerable. Y ellos salen poquito de las residencias. Entonces, todo el contacto que puedan tener con el virus viene de nosotras, de las trabajadoras y de sus familias. Sus familias dejaron de ir a visitarlos por restricción de visitas el 13 de marzo, cuando ya deberían de, a lo mejor, haberlo hecho un poquito antes. Y bueno, llevamos desde el momento en que se decretó el estado de alarma solicitando protocolos de trabajo diferentes. No podemos estar trabajando como siempre. Ahora mismo lo que necesitamos es, además de estar trabajando con mascarillas, lo que necesitamos es que los residentes guarden la debida distancia de seguridad como nosotros guardamos en la calle. No podemos llevarlos a los espacios comunes. No pueden estar comiendo todos juntos en el comedor, seis en una mesa. Y eso, pues las direcciones de los centros y la gerente del ERA, pues hasta ayer lo veían normal. Elena García, muchísimas gracias. Esperemos que sean atendidas cuanto antes vuestras reivindicaciones, porque estamos hablando pues de personas, de nuestros mayores, a las que les debemos absolutamente todo en lo que este país se ha convertido. Efectivamente, y más tengo que decir otra cosa, y es que en algunos centros de trabajo no solo no tenemos mascarillas, sino que incluso aunque las haya y las llevemos de casa, se nos está prohibiendo su uso. En la residencia mixta de Gijón se está prohibiendo el uso de las mascarillas al personal y se les está amenazando con abrirles expedientes. En una ocasión tuvimos incluso que llamar a la policía porque la directora de la residencia mixta de Gijón estaba amenazando a una trabajadora que tiene asma y le estaba exigiendo que se quitase la mascarilla para atender a los residentes. Elena, muchas gracias por este testimonio. Mucha suerte. Muy bien, gracias. Una situación absolutamente lamentable que estén los centros de trabajo de esta manera absolutamente carentes de mascarillas. Por cierto, que un habitual de este programa, José Bono, que nos llama, que está confinado en su pueblo, en Salobre, nos dice que las vecinas de su pueblo ya se han juntado para empezar a hacer mascarillas, a fabricarlas. Parece que todavía estamos lejos de la economía de guerra que permita poner las fábricas de este país pues precisamente al servicio de las necesidades de la sanidad. Pero bueno, Carmona, vamos a centrarnos en la economía y en las medidas de Sánchez para salir de esto cuando sea que ocurra. Sí, yo de la misma manera que he criticado lo que creo que ha hecho mal el gobierno socialista y he criticado lo que ha hecho mal los gobiernos de las comunidades autónomas del Partido Popular, en este caso hago un tanto de lo mismo, ¿no? Yo a mis alumnos en la Facultad de Ciencias Económicas, cuando hablamos de política financiera, les pregunto cuánto, y te pregunto a ti, Iñaki, ¿cuánto tiempo aguantarías tú sin respirar? ¿10 segundos? ¿20? ¿30? ¿Un minuto y medio? La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto va a durar la crisis. Habéis hecho muy bien en si va a ser en V, va a ser en U, va a ser en L, porque eso es lo que nosotros desconocemos. Y si no respondemos a eso, no podemos decir absolutamente nada. ¿Qué medidas, cuáles son las instituciones principales que tienen que tomar medidas? El Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Gobierno de España. Las tres, hace una semana, cometieron tres errores, uno de ellos, cada uno de ellos. El Banco Central Europeo siendo pacato, con una rueda de prensa de Christine Lagarde verdaderamente lamentable, la Comisión Europea haciendo unas medidas de gasto muy, muy pequeñas, y el Gobierno de España difiriendo determinados impuestos cuando el problema que tenemos es de liquidez. Esto se ha corregido. El Banco Central Europeo inyecta 750.000 millones de euros para poder insuflar liquidez a aquellas familias, empresas pequeñas y empresas grandes que lo necesitan. No se trata, como dice Rayo, del diferimiento o bajar impuestos. De lo que se trata es de que tengan liquidez, que tengan oxígeno. No estamos hablando de política fiscal, estamos hablando de política financiera. Y en ese caso, este decreto que ha hecho el Gobierno de la Nación con 200.000 millones, 100.000 millones en avales, que es bastante, 17.000 millones en gasto directo y 83.000 millones en movilización de los recursos del sector privado, son, y lo digo criticando a lo que ha hecho el Gobierno, que por lo menos son, primero, lo digo a favor, un paso adelante. Segundo, un paso insuficiente, porque como la crisis dure, vamos a necesitar mucho oxígeno. Oxígeno para que los autónomos puedan aguantar. Oxígeno para financiar a los parados y ayudar a la gente que más lo necesita. María. Y sobre todo, levantar las empresas y recuperar la economía española. La crisis económica dependerá de la situación sanitaria, es que es así. Es decir, hay mucha gente que le está avisando a este gobierno que tienen que tomar medidas mucho más drásticas, porque en la medida en que esta crisis dure menos, pues las consecuencias económicas serán menores, aunque van a ser muy, muy grandes, porque al final estamos seguramente en la crisis más importante desde el crack del 29, es así. O sea, no ha habido una crisis ni similar, ¿no? La crisis anterior era una crisis, yo creo, de excesos, y esta es una crisis de oferta, que puede ser de alguna manera subsanada si la cosa se controla relativamente rápido, pero que si la crisis de oferta se convierte en una crisis de demanda, entonces vamos a tener un problema, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en términos generales en esto hay muy poca diferencia. Yo creo que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, el Banco Central Europeo ha hecho lo que tenía que hacer, y ahora, como se ha dicho y como ha dicho el gobernador del Banco de España, lo que tenemos que ir es a la mutualización, ¿no? Sí, pero eso es un wishful thinking. Eso no, me voy a ir con, no está garantizado. Es que tengo poco tiempo, me tengo que ir con Angélica. Eso no está garantizado. Bueno, ya, pero que es la única manera, que es la única manera de que los gobiernos sigan tomando medidas en la línea de lo que decía Carmona ahora, que es que la Unión Europea empuje un poco más y sea constante. Pero no podemos engañar con Angélica y luego con brevemente ya para acabar con Rayo. Bueno, evidencias, estamos de acuerdo en algo. La crisis económica va a ser de caballo. Veremos la duración, dependerá, como dice María Claver, de la duración de la gravísima crisis sanitaria que tenemos, y no hay que olvidar que la economía española, al ser de la zona euro, está mucho más intervenida de lo que los ciudadanos se creen. Por lo tanto, es vital lo que haga la Unión Europea. Por cierto, los salarios de la gente a la que ahora aplaudimos, sanitarios, funcionarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se pagan gracias a los impuestos que recaudamos. No creo que sea el momento de bajar impuestos, y mucho menos para la sanidad. No es el momento de bajar impuestos. Es el momento de dar liquidez a las empresas y de garantizar que las personas que se quedan sin trabajo, sin ingresos, puedan comer, puedan pagar el alquiler y puedan pagar la hipoteca. Rayo, ¿y otra ronda? Las administraciones públicas gastan cada año más de 450.000 millones de euros. El gasto que va a sanidad y a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son 83.000 millones. Por tanto, de 83.000 a 450.000 millones hay bastante donde se podría recortar para bajar impuestos. No se trata solo de inyectar liquidez, que también la liquidez ahora mismo es fundamental. Las pensiones, la educación. Sí, pensiones. ¿Tú te sabes el gasto en pensiones? La educación ahora mismo está bastante paralizada. No se puede pretender la cuadratura del círculo. No, pero, no déficit, no deuda, No, y bajar impuestos y unos servicios públicos de primera. Primero, ¿sabes? Primero, profesor, ahora, eso no es posible. Ahora mismo parece que se quieren endeudar, pues si se van a endeudar, que se endeuden bajando impuestos. Y en segundo lugar... En mejor sanidad. Sanidad. También hay que reforzar el gasto en sanidad para atender las necesidades extraordinarias. Pero si hay que recapitalizar al tejido productivo español... Y acabar con la pobreza endémica de este país. Hay que recapitalizarlo bajando impuestos al tejido productivo español. Sí. Y ahora mismo, por cierto, es cuando quizá algunos se empiecen a dar cuenta de lo importante que habría sido la austeridad durante los años anteriores. Porque estáis hablando de Europa, y Europa vendrá a ayudarnos si Europa quiere venir a ayudarnos. ¿Más austeridad de la que tuvimos? Hombre, hemos tenido austeridad, déficit público, déficit público todos los años, deuda pública 100% del PIB. O sea, un recorte de 80.000 millones. Austeridad es bajar la deuda. No hemos bajado la deuda. La deuda está en el 100% del PIB. Pero a ver, y con la deuda en el 100% del PIB. Rayo, me dejas mirarte un momento y decirte una cosa para que estés más tranquilo. Vamos a ver. ¿Tú crees sinceramente que la urgencia que tiene nuestro país en estos momentos es bajarme, por ejemplo, a mí los impuestos? La urgencia que tiene este país... Muy breve, por favor. La urgencia que tiene este país no es bajarme a mí los impuestos. La urgencia que tiene este país es darle liquidez a los autónomos para aguantar y diferirle los pagos a esos autónomos para que no paguen la cuota mensual. Es ayudar a los parados. Es ayudar a los parados. Es inyectar liquidez porque el sistema se está apagando. Y eso es lo urgente. No, no bajar solo los impuestos, liquidez, también solvencia. Los autónomos están perdiendo ingresos. ¿Cómo? Ha perdido todos los ingresos, es decir, hay autónomos. Por eso, diferir el pago de la deuda no es condonarles la deuda, es que paguen más tarde. Por tanto, necesitan liquidez y más solvencia. Necesitan recapitalizarse. Lo primero que necesitan. Que no les quiten los pocos ingresos que tienen y que van a tener. Escúchame una cosa, Rayo. Si tú le coges a un autónomo, a una pequeña empresa, y le dices, mire, usted en vez de pagar 10, va a pagar 5 en impuestos. Sí. Es decir, con eso, si esa empresa va a tener pérdidas, si no ayudas en nada haciendo pero eso. Pero en el futuro va a tener beneficios. No, tiene pérdidas. Lo que necesita ahora sí, lo que necesita es sobrevivir, lo que necesita es recibir dinero. Impuestos los parados, recibir dinero. Brevemente, Gaby, por favor, te tengo que interrumpir, es que no tengo tiempo. Yo no sé si hay que bajar los impuestos, tengo dudas, pero lo que tengo claro es que no se puede subir a un tejido productivo que está absolutamente destrozado. No, pero es que, el acuerdo PSOE-Podemos estaba basado en buena parte de los ingresos en una subida exponencial del impuesto de sociedades. Pero es así. Con lo cual, hay que replantear absolutamente todo el majín y toda la pizarra económica que tenían en mente, tanto PSOE como Podemos. Pero si Podemos no acepta, tendrán que entrar otros actores a aprobar ese presupuesto. Completamente de acuerdo. Tendrán que entrar otros actores a ese presupuesto. Sí, y una pequeña acotación. Cuidado con la deuda. La deuda española ahora está en el 100%. Cuando acabemos esto, probablemente esté, en el mejor de los casos, en el 105-110. Y vamos a ser pasto, cuando todo esto acabe y enterremos a nuestros muertos, vamos a decirlo claramente, vamos a ser pasto de los ataques especulativos, porque yo tengo muchas dudas, aunque Ignacio está convencido que puede haber eurobonos o coronabonos, yo tengo muchas dudas de que eso vaya a ser así. Bueno, Italia está en un 137% del PIB de deuda. Pero no es espejo nuestro. Evidentemente no es un modelo, pero se puede llegar a niveles bastante superiores de lo que tenemos. Sí, pero nosotros tenemos una deuda externa próxima al 200%, que eso no lo tiene Italia, por ejemplo. De una pequeña nota de optimismo para en el final, al final del programa. Es decir, sin embargo, hoy en día la economía española, por lo menos hace 10 días o hace 2 semanas, estaba bastante mejor que en 2008 cuando arrancó la crisis anterior, y porque entre otras cosas no tenemos una enorme burbuja inmobiliaria, el sector exportador ha ganado muchos puntos, es mucho más dinámico y otros elementos, con lo cual si de verdad la situación cambia, si controlamos si acabamos con el virus, se supone que la recuperación debería ser algo más rápida. Nos vamos a ir hasta Nueva York cuando faltan 20 minutos para las 2 de la mañana. Adolfo García Sastre, virólogo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Placer, como siempre, poder hablar con usted de nuevo. Le quiero preguntar, ¿cómo valoraría? Llevamos ya una primera semana desde que se anunció la cuarentena, llevamos viviendo confinados en nuestra casa los 47 millones de españoles, y le quiero preguntar por los datos. Siguen siendo malos y se nos anuncian todavía días peores. Y lo cierto es que hay una cierta angustia, una cierta ansiedad entre la población esperando alguna buena noticia que nos haga albergar esperanzas con respecto a que la curva por fin se va a doblegar y el número de infectados va a empezar a descender. Bueno, es normal también, estamos pasando momentos duros, también aquí en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, los números están aumentando de un modo muy alarmante, La verdad es que las medidas de contención que se han puesto aquí también en Nueva York son no todavía tan restrictivas como lo deberían ser. Uno puede salir a la calle, ver mucha gente, muchos grupos, va a seguir habiendo muchos contagios aquí. Y en España, por lo menos por lo que estoy viendo, no estoy seguro, claro, porque no estoy ahí de hecho, pero parece que hay mucho distanciamiento social. Y eso al final va a ayudar, eso al final va a ayudar a que los casos no se disparen tanto como se puedan disparar. Pueden estar muy disparados, puede hacer que ya esté afectando muchísimo la capacidad hospitalaria, pero la verdad es que sin estas medidas de restricción estaríamos ahora mismo mucho peor. Eso es lo que hay que pensar. Esto está ya ayudando. Que no esté dando tanto como se podría ayudar, pues quizá, pero sin estas medidas que se están llevando ahora a cabo, estaríamos mucho peor ahora de lo que estamos ahora. Hay que aguantar, hay que intentar hacer cada uno lo más que pueda para poder evitar el contagio a otras personas. De nuevo, la mayor parte de las personas va a estar bien. El problema es la gente que va a morir, y si todos los casos se disparan de tal modo que haya mucha gente que muera, no tanto por la infección con este virus, como que no pudo ser atendido en el hospital. Antonio, es cierto que España tenía la confinación más severa de Europa hasta hace apenas un par de horas, porque en Italia han endurecido todavía las normas. Solo van a seguir en funcionamiento los hospitales, las farmacias, la investigación y todo lo referido a la distribución de alimentos. Todo lo demás tendrá que parar, como por ejemplo el transporte público. ¿Cree usted que endurecer las medidas, llegar a ese confinamiento total, sería más efectivo para luchar contra el virus? Bueno, ese es el problema que tenemos, ¿no? No lo sabemos, no lo podemos saber con toda seguridad. El problema que hay es que no hay datos reales, no podemos saber exactamente en todo momento cuánta gente está afectada ya, cuánta gente está infectada, cuánto es el nivel de infección. Si lo pudiéramos, lo que haríamos ahora mismo es aislar a todo el mundo que está infectado para intentar que no haya contagio. Pero eso no se puede hacer ya. Entonces, es cuestión de mirar con los números, mirar cómo van aumentando las infecciones severas, ver cómo se pueden o no se puede el dar atención a todos los que tienen enfermedades severas, y si no se puede, si siguen aumentando, hay que subir las medidas de restricción, siempre y cuando no se provoquen también medidas, no haya medidas que den lugar a que ya no haya necesidades básicas, que entonces sea peor las medidas que estén tomando, porque hay gente que no puede acceder a necesidades básicas como la alimentación, de lo que hay. Pero en realidad esto es algo, es cuestión de mirar qué es lo que ha pasado en China, qué es lo que está pasando en Corea. Están ya en una mejor fase. Eso no quiere decir que hayan vencido el virus, pero están en una mejor fase. Es decir, que las medidas de contención funcionan al final, y es cuestión de todos luchar contra lo que está pasando. Y yo creo, y de nuevo, esto está pasando ahora mismo en España. Yo no estoy en España, estoy en Nueva York, y estoy viendo aquí en Nueva York la misma cosa. Los casos están aumentando de un modo alarmante. Todavía no hay mucha preocupación dentro de la gente, porque se ven las calles, que la gente sigue hablando entre ellas, hay mucha gente fuera de la calle, no hay medidas tan restrictivas como las que hay en España o en Italia, pero esto va a subir, y es lo que tenemos que luchar contra esto. No hay que dejarlo subir tanto como pueda subir, porque si no habrá mucha gente que se muera, no tanto por la infección, sino porque no tiene acceso a la atención hospitalaria. Antonio García Sastre, un placer como siempre, una semana más. Muchísimas gracias por atendernos desde Nueva York. Gracias. Bueno, gracias a vosotros. Vale. Volvemos en unos minutos y lo vamos a hacer hablando del discurso del rey. Muy contestado, por cierto. En unos minutos estamos de regreso en Sexta Noche. Viajaba con mis amigas por todas partes. Nuevo GLB. España sigue en estado de alarma. La lucha es contra el virus, pero también contra su impacto económico y social. Mañana, en directo en El Objetivo, los datos y los expertos. A las 10:30, en La Sexta. Voy a esconder mi champú con mis cosas. Aquí no lo encontrarán. Johnson's es muy delicado. No tiene colorantes, sulfatos ni ftalatos y no irrita los ojos. Deja el pelo tan suave y brillante que todos quieren usarlo. Johnson's Baby. Delicado para toda la familia. Lavane, propietario de 100 peluquerías y 3 marcas de tinte. Lavane. Un coche lo cambia casi todo. Alquila un Jaguar desde 85 euros al día. Así Sixt. En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la historia de la democracia española, Luis Roldán. El hombre de las mil caras, este lunes a las 10:30 en el taquillazo de La Sexta. La suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo. La buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos y contar con los consejos de los mejores expertos para encontrar la apuesta que mejor se ajusta a ti. Betfair, crea tu suerte. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkanmaki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. O algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Yo si lo hago bien. Anda, como Amstel. Amstel. El sabor de hacerlo bien. Ponle más emoción a tu día a día con PokerStars Casino. Descubre slots y juegos de ruleta exclusivos. Doblamos tu primer depósito hasta 200 euros. Regístrate ahora en PokerStars Casino. Tenemos calidad de sobra. Tenemos calidad de sobra. Anda, como Amstel. Amstel. El sabor de hacerlo bien. ¿La emergencia capilar del invierno? El pelo encrespado. Pantene Suave y Liso lucha contra el encrespamiento hasta 72 horas. Descubre el poder de un pelo Pantene. Pantene. Yo si lo hago, lo hago bien. Anda, como Amstel. Amstel. El sabor de hacerlo bien. Poker Tour, viernes, sábados y domingos en La Sexta. Dime qué se siente al ganar más de 30.000 euros en YoBingo.es. Feliz de ser uno de los muchos ganadores de YoBingo. Y todo gracias a mi número favorito. Regístrate ahora en YoBingo.es y recibe 20 euros de regalo con tu primer depósito. El año pasado, Ramón ganó más de 5 millones de dólares en el PokerStars Players Championship. En 2020 se juega en Barcelona y estos jugadores ya han ganado su entrada para el evento del año. Ahora tú puedes unirte a ellos. Consigue 10 euros gratis para jugar en PokerStars.es. Clarins, doble serum. Reduce visiblemente los signos de la edad gracias a 21 extractos de plantas, incluida la cúrcuma. Piel más luminosa, visiblemente más firme, poros y arrugas atenuados. Doble serum. Para ti, la doble eficacia antiedad. Clarins. Descubre los tratamientos antiedad de Clarins. Regístrate ahora y consigue 20 euros gratis para jugar. 888poker.es. Oti. Hola, no pensé que iba a volver a hablar contigo y menos en una situación así. Tampoco quiero que parezca que estoy aquí de llorona, que estoy en la carretera y que estoy, no. Tenemos que arrimar el hombro, se arrima el hombro, pero no nos merecemos este trato. Lo de Évole, mañana a las 9:25 en La Sexta. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkanmaki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. O algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Ahora vamos por... Yo creo que fue el momento más grande que ha tenido la historia del fútbol español. Y seguramente, ojalá me equivoque, que lleguen pronto estos éxitos, pero como ese no va a ser igual, porque es el primero. ¿Dónde estabas entonces? Último programa de la temporada. Este martes a las 10:30 en La Sexta. Para las 2 de la mañana continuamos en Sexta Noche en directo y lo hacemos además con mesa nueva. Ignacio González Vega, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí, continúa con nosotros. No del todo nueva. ¿Eh? No del todo nueva. No del todo nueva, efectivamente tenemos alguna repetición. Estefanía Molina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Francisco Baruenda. Buenas noches. Buenas noches. Eduardo Inda. ¿Qué tal, Iñaki? Bienvenido. Y José Luis Roch. Buenas noches, buenas noches. Antes de ir con el siguiente de los temas, y estamos hablando del discurso del rey, de todo lo que la Casa Real ha traído de polémica en estas últimas jornadas, vamos a hacer una recopilación de cuál ha sido la última hora en este nuestro país. Nos vamos a ir con Antonio hasta redacción. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches en este y en otros países, porque si te parece empezamos con Italia, porque interrumpe hasta el 3 de abril todas las actividades productivas, excepto las que son esenciales para los ciudadanos, para intentar contener la propagación del coronavirus. En Italia ya llevan casi 5.000 muertos desde que comenzó esta crisis. Y empezamos también a hablar un poco de Reino Unido, de cómo está girando la percepción de Boris Johnson, del Premier, porque en un mensaje al país, lo ha divulgado esta noche, ha reconocido que el Servicio Nacional de Salud y Seguridad Social podría estar en riesgo, podría quedar desbordado de continuar así la crisis en el Reino Unido. Y hablamos también de España. Si hablábamos de los 4.800 fallecidos que tiene Italia, en España hay 25.000 infectados, hay 1.376 fallecidos y hay 2.125 altas. Y por cierto, ahora les vamos a poner las imágenes de IFEMA. Están siendo las primeras imágenes dentro del interior del hospital provisional que se ha instalado en Madrid, en el recinto ferial de IFEMA. Y allí, bueno, están empezando a llegar los primeros pacientes. Las imágenes que están viendo ahora mismo son las imágenes del interior, de cómo están quedando, de cómo se están situando esas camas dentro de ese recinto ferial. Varios pabellones se van a utilizar para todo esto. Pero desgraciadamente el coronavirus sigue dejando bajas, aunque se estén poniendo medidas como todo esto. Hoy hemos conocido la de Lorenzo Sanz, el expresidente del Real Madrid. Bueno, fue el presidente del Real Madrid después de que conseguimos la séptima y conseguimos la octava Copa de Europa. Y otra noticia más que hemos conocido también durante esta misma noche, porque la Real Federación de Fútbol ha pedido oficialmente al COI que se aplacen los Juegos Olímpicos. Decía Luis Rubiales, el presidente de la Federación de Fútbol, que bueno, que lo más importante era la salud. Y hemos escuchado a más personas hablar sobre esto del coronavirus dentro del deporte. A Rafa Nadal. Quería mandar en primer lugar un mensaje de agradecimiento a todos los médicos, enfermeros, todo el personal sanitario que nos está protegiendo, igualmente a todas las fuerzas policiales, ¿no? Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército, todos los que hacen que nos sintamos un poquito más seguros, que están en primera línea de fuego, que al fin y al cabo pues son los que tienen más riesgo de contagiarse y a día de hoy pues son nuestros héroes, ¿no? Solo quiero manifestar mi admiración y mi máximo agradecimiento por todos vosotros. Muchísimas gracias. Era la versión Rafa Nadal de los balcones, pero hoy hemos oído algo más allá de los balcones. Hoy hemos oído caceroladas en algunas zonas en las que estaban protestando precisamente por las medidas y por la gestión del Partido Socialista de la crisis del coronavirus. Pero vamos a volver a los otros balcones, a los que todos los días a las 8 de la tarde homenajean con aplausos como estos. Han sido los de hoy. Los aplausos a todos los sanitarios, a los servicios médicos, a los que están sirviendo precisamente como muro de contención contra toda, bueno, el muro de contención para todos frente a la crisis del coronavirus, Iñaki. Muchas gracias, Antonio. Y antes de referirnos al último escándalo de la Casa Real, dábamos aquí la noticia hace apenas una hora y media, dos horas, del fallecimiento de Lorenzo Sanz por coronavirus. Estaba ingresado desde hace muy poquitos días. Sí, terrible. Yo era buen amigo. Yo tuve una relación primero, pues en fin, le saqué algún escándalo y teníamos una relación no precisamente buena, tuvimos una relación buena, luego mala y últimamente maravillosa, y era un gran tipo y fue el hombre que volvió a poner al Real Madrid en el mapa, y la verdad es que todos lloramos su ausencia y ha sido terrible. Hace dos semanas escasas. Yo coincidí con él en el Madrid-Barça y hoy pues ha desaparecido, se ha ido, pero su obra en el Real Madrid quedará siempre en él. Me recuerdo. Uno de los 1.300 fallecidos que lleva ya el coronavirus. Nos vamos a ir ahora a continuación a hablar del discurso del rey. Tuvo lugar esta semana, el miércoles, si no me equivoco, sí, el miércoles tuvo lugar. Y vamos a ver exactamente en qué consistía el discurso del monarca. Adelante, Verónica. Iñaki, porque en medio de la mayor crisis sanitaria que hemos conocido, hemos asistido a la mayor crisis de la monarquía, por lo menos desde la abdicación de mérito. El rey Felipe VI... se desmarca de su padre por la revelación, o tras, mejor dicho, la revelación periodística que afirmaba que don Juan Carlos había hecho una transferencia de 65 millones de euros a su amiga especial, recuerden, Corina Chusain Wittgenstein. ¿Pero cómo se desvincula? Bueno, pues lo hace a través de un comunicado sin precedentes en el que, en primer lugar, dice que renuncia a cualquier herencia que pudiera pertocarle por parte de su padre. En segundo lugar, afirma que don Juan Carlos va a dejar de percibir la asignación que le corresponde por los presupuestos. No dice cuál es, pero se lo decimos nosotros. Son 194.232 euros anuales, 14 veces el salario mínimo en España. Y en tercer lugar, afirma también que va a poner en manos de las autoridades competentes este asunto. Tampoco dice en qué manos. No sabemos si se refiere a Fiscalía o al Tribunal Supremo. Recuerden que el rey emérito está aforado. Bien, vamos a recordar cuál es la secuencia de los hechos que hace estallar la relación. La historia de esos 100 millones de euros, en primer lugar, que viajan desde Arabia Saudí hasta Suiza. Están en ese momento depositados en la cuenta de una fundación llamada Lucum, de la que sería beneficiario el rey, entonces rey, don Juan Carlos, a través de unos testaferros, y que llega 2012, llega el incidente en Botswana, y esos millones viajan hasta, efectivamente, después de verse esta foto, bueno, pues días después, en un supuesto intento de ocultar el dinero, ese dinero viaja hasta Panamá y a Bahamas, a una cuenta de Corina. Bueno, pues esos son los hechos y tenemos que decirles que el propio comunicado de Felipe VI confirma esta secuencia, porque es más, confirma que él también llegó a ser beneficiario de la cuenta Lucum, la cuenta de Suiza. Así lo dice en el comunicado, que el 5 de marzo de 2019 tuvo conocimiento de que era beneficiario de esa cuenta. Bueno, pues sí, lo dice efectivamente, el 5 de marzo fue conocedor, pero no comunica esto a la ciudadanía, no le quita la asignación a su padre, ni renuncia a la herencia hasta ahora, más de un año después. Bueno, ¿por qué ahora? En cualquier caso, ni Partido Popular ni Vox, a través de los tuits que han ido emitiendo, han criticado el momento en el que, como ven aquí, Pablo Casado apoyando, Vox también apoyando al rey, también lo hizo Ciudadanos, no han criticado el momento en el que se produce esto, sino que han apoyado sin ambages al rey. Tampoco ha criticado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este movimiento. Escuchen. Sánchez. Bueno, pretende. Lo único que puedo hacer es apoyar la decisión tomada por el rey Felipe VI. Decirles además que como presidente del gobierno no solamente las apoyo, sino que creo que son unas medidas necesarias y coherentes con las actuaciones tendentes a la transparencia y la ejemplaridad que durante el reinado de Felipe VI se han venido impulsando por parte de la Casa Real. Y ahora sí, la cacerolada. Es que el correctivo llegó desde los balcones de muchas ciudades que emitieron esta sonora cacerolada durante el tiempo en que Felipe VI estaba emitiendo un discurso frente al coronavirus, en el que no hizo ni una sola mención al asunto de su padre y de Corina. Estas caceroladas han recibido el aval, eso sí, del vicepresidente del gobierno, de Pablo Iglesias, así. Y cuando la gente quiere manifestar cívicamente su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este gobierno siempre va a defender la libertad de expresión. La formación morada ha defendido esa posición desde Twitter, eso sí, siempre poniendo sobre la mesa que nada puede despistarnos de la lucha que llevamos en estos momentos adelante contra el coronavirus. Cierto es, aunque eran muchos los ciudadanos que esperaban que el rey Felipe VI en su alocución, en su discurso, hiciera alguna mención a este último escándalo. Sin embargo, no fue así. Sobre únicamente el tema del coronavirus giró el discurso de Felipe VI. Lo escuchamos. Los que todos los días y a todas las horas del día estáis cuidando a los afectados, curando a los enfermos, vuestra profesionalidad, entrega a los demás, vuestro coraje y sacrificio personal son un ejemplo inolvidable. No os podremos agradecer bastante lo que estáis haciendo por vuestro país. Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo: superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos, entre todos. Todos debemos contribuir a ese esfuerzo colectivo con nuestras actitudes y nuestras acciones, por pequeñas que sean. Eduardo, ¿echaste de menos algún comentario, alguna explicación, algo por parte de este escándalo de Casa Real en el discurso de Felipe VI? Bueno, yo creo que no hay que mezclar cosas. Yo creo que no era el momento para hacer alusiones a este escandalazo, que va a ir a más, que no ha hecho más que empezar. Como yo he dicho esta semana en Arrojo Vivo, esto no es el principio del final, sino el final del principio. Y yo creo que no venía a cuento mezclar una cosa con la otra. Sí, tendría motivo el a lo mejor hacer un discurso ad hoc pues dentro de un mes, mes y medio, cuando haya pasado todo esto. Pero yo creo que mezclar ambas cosas no tenía ningún sentido. Pero insisto, aquí habrá que aclarar muchísimas más cosas de las que puede parecer de forma indiciaria. Y Ignacio González Vega, ¿qué futuro puede tener este caso? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, antes de nada quería contestar, igual que Eduardo, decir que, bueno, en derecho penal las responsabilidades son individuales, no son colectivas ni familiares, con lo cual aquí el que tiene que responder ante la justicia es el rey emérito. Dicho lo cual, bueno, pues al margen de las investigaciones que puedan hacer los periodistas, la justicia evidentemente tiene que intervenir. De hecho, hay actuaciones abiertas en Suiza, en el país extranjero, y en España, en la Audiencia Nacional. Bueno, pues en lo que concierne a España deberán de reactivarse esas investigaciones, y por lo que se refiere a Suiza, bueno, pues me imagino que llegará un momento en que se precisará la toma de declaración como investigado del rey emérito. A partir de ahí yo creo que, sin perjuicio, insisto, de la investigación, que como siempre hacen los periodistas y que además es muy valiosa, porque muchas veces de ahí es de donde salen los escándalos, bueno, pues ahí llegará un momento en que aquí las actuaciones judiciales se acabarán residenciando en el Tribunal Supremo, porque hay que recordar que a diferencia del rey actual, del rey Felipe VI, que es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, su padre, hoy por hoy, como rey emérito y, por tanto, no ejerciendo el cargo de jefe del Estado, sí que está aforado y que compete al Tribunal Supremo. Sí que se pidió por parte de algunos partidos políticos una comisión de investigación. PSOE, PP y Vox votaron juntos para que no hubiera comisión de investigación. No, pero sobre todo porque los letrados de las Cortes, que algo saben de derecho, no tanto como Wikipedia, pero algo saben, ¿no?, han dejado muy claro cuál es la responsabilidad de su majestad, el rey no emérito, porque no se llama emérito, eso lo decimos los periodistas, el rey Juan Carlos. Es las responsabilidades hasta dónde llegan y tal. Por tanto, lo de la comisión de investigación es que no ha lugar, es que no, por más que se empeñen. Hombre, yo entiendo que para la izquierda mediática y la izquierda política la cacería contra don Juan Carlos es muy grata. Es decir, hay que cargarse a la monarquía y qué mejor que cargársela yendo contra don Juan Carlos, porque así van contra don Felipe. Es decir, pues también parece que tiene tendencia a ponerlo bueno, fácil. Oye, primero que aquí ya la presunción de culpabilidad, de inocencia no existe, ahora hay presunción de culpabilidad. Pues ya hemos decidido que es culpable de todo. Pero vamos a ver, ya está, Francisco, ¿no? Solamente una aclaración. Si el rey actual ha renunciado o ha manifestado su voluntad de renunciar a la herencia. Pero eso no es un juicio. Eso no significa. Eso es una... ya eso ya le condena. Bueno, perdón, rey emérito. No, sí, yo o sea, lo estoy. Me parece. No, perdón. Que, el momento, a ver, es demostrar... una declaración de voluntad. Bueno, a algo responderá. No nada, pero a algo responderá. De no querer afrontarse. Pero, con Ignacio, ¿te parece un juicio? Reconocimiento, por lo tanto, de que esas fundaciones existían? Bueno, al menos, vamos a ver, al menos para un juez de instrucción hay unos indicios que son importantes para abrir una investigación. Pero, y de hecho está abierta. El rey Felipe volvemos ha renunciado. Volvemos a la cuestión del caso Urdangarín. Nada, y hablar vosotros. La cuestión del caso Urdangarín. Una cosa es... ¿Pero para qué venir si no se puede hablar? Y otra la judicial. Es que yo no entiendo muy bien. Los encima de la mesa son incontrolables. Pero ¿por qué no hacéis un monográfico que hablen solamente los que quieran machacar a la institución y ya está? Oye, no pasa nada. Es decir, por una parte están los de izquierdas que son republicanos y luego los de derecha o centro-derecha que están siendo útiles en la estrategia de a ver si acabamos con la monarquía, ¿no? Y luego lo que venga. Luego, Eduardo, te vas a encontrar a tu amigo Pablo Iglesias en el Palacio Real. Porque no te olvides que la izquierda directamente ocupa el Palacio Real, ¿no? Espera, si me dejas acabar de hablar. Eso no, te olvides. No lo verán tus ojos. Bueno, Pablo Iglesias es tu amigo. Te invitará a ti a Palacio. No, tiene que seguir. Vamos a ver, aquí hay cuestiones diversas ya cuando acabe el gallinero de hablar, voy a hablar, ¿no? Entonces, aquí hay cuestiones diversas. En primer lugar, el comportamiento de Felipe VI, ejemplar, impresionante. Nos podemos sentir muy orgullosos de su comportamiento, lo duro que es, porque aquí ahora todo el mundo dice, uy, tal, pero oye, el que es su padre, ¿eh? A ver si nos enteramos. Será ejemplar, pero ha tardado un año, bueno, ¿eh? Vale, ya está. Ha tardado un año. Calma. ¿Ves? Eso es lo que te decía, hay que cargarse. Oye, pues hagámoslo, carguémonos tenía al rey. Que adelantarse luego, a su cuando padre, este país se vaya a la mierda, a ver si os enteráis, y acabéis todos en el paro y estéis jodidos porque iremos a una crisis brutal, entonces lloraréis todos por las esquinas. Pero vamos a ver, Francisco, que si al final vamos a hacer observaciones, ¿no? Hablar lo que calma, queráis. Vamos a... ¿no? Yo, si calma, vamos a dejarle acabar. A mí como a ti nos pagarán cada mes como funcionarios. Es decir, como decía el otro día otro compañero, ¿no? Es que es de locos. ¿El Estado qué hora? Es decir, Felipe VI nunca quiebra el tanto. Cuando llegan los comunistas siguen pagando a los funcionarios porque ellos o son funcionarios o no han hecho otra cosa, ¿no? Por tanto, aquí sí es muy sencillo. Lo que haya de responsabilidad, ya lo sacará mi amigo Eduardo Inda o cualquiera de vosotros o yo, y iremos sacando lo que salga. Pero ahora nos tenemos que creer a una señora desleal, que era presuntamente la amiga íntima del rey, que le regalan 65 millones a su hijo, o 64, y es tan desleal que se dedica a masacrar a esa persona que ha sido generosa con él ya, y le ha dado dinero. Falsa princesa, por cierto, porque además el marido... Ella nunca dice que sea princesa. Nunca ha dicho que sea princesa. Ni va de princesa por la vida, ni dice que es princesa. Aquí tenemos al caballero no engañes a los televidentes, a los espectadores. No, hombre, perdona. Porque se ha presentado como la realidad. Winkelstein y la familia Winkelstein ha dicho que deje de utilizar el título. No, perdona, su exmarido no le ha dicho que deje. Su marido no es el jefe de la casa. Bueno, ya, perdóname. Volviendo al tema, una cuestión que te quiero preguntar. Una persona desleal con aquella persona que se lo ha dado todo. Le ha abierto puertas, porque esta señora era una chica de clase media-baja, hay que aclararlo. No, de clase media-baja, tampoco. Otra falacada, Paco. Vamos a dejarle acabar a Paco. Puedo replicar. Yo sé que tienes que proteger a tu fuente informante y te felicito. Me parece muy bien, ojalá fuera mía. Tú que sabes que si es mi fuente, deja de ser mi fuente. Seguro que sí, la defiendes tanto. Es como un hermano pequeño para mí. Ojalá fuera tuya, Paco. Calma, tiene que haber Paco Maruenda, por favor, para que pueda continuar. Lo que te estoy diciendo es la deslealtad de alguien que ha tenido una relación sentimental de amiga, de amante o de lo que fuera, porque yo la vida de las personas, y más de alguien tan importante para la historia de España, que no os olvidéis los que estáis aquí, que la transición se hizo gracias a ese señor que ahora os estáis dedicando a machacar. Hombre, gracias a don Juan Carlos de Borbón. Suárez, Borbón. Santiago no, hombre, Carrillo, no, por favor, hombre, por favor. Hay una cuestión, Miranda, hay una cuestión que te quiero preguntar, ¿pero qué Paco? Cosa decís? Tranquilos. Fue Juan Carlos el que lo hizo. Bueno, sí, claro. 7 claro. Millones de españoles. Calma, una pregunta. Los mismos que hacían cola para rendir homenaje a Franco. Paco, hombre, una cuestión algunos te quiero preguntar. De ellos luego de izquierdas y ocupando cargos ¿cómo públicos. ¿Cómo valorarías el trabajo, cómo valorarías la labor en esta crisis de Felipe VI? ¿Crees que con un discurso de 7 minutos... Es que no tocaba hacer un discurso, no era el momento. El discurso del rey lo hace yendo al notario. Don Felipe va al notario. No, pero yo me refiero ya únicamente al discurso que hace pero de cara notario al coronavirus. ¿A qué nos ocupa? Discurso que hace pero con, al notario, Francisco, ¿al notario a qué? Pues a renunciar es una hacer un gesto. Vamos a ver. ¿Lo has visto claro, el documento? Oye, se ha hecho eco el diario de Eduardo diciendo que no se puede renunciar. Vamos a ver. No se puede renunciar hasta que no vamos a es que eso es favor, vamos hombre, a ver ya. Artículo 999. El artículo 900. Por favor, hay mucho ruido en el plato. Por favor. Sí, intentar ser un poco objetivos, que no cuesta nada. Ya habéis machacado a don Juan Carlos. Ahora vayamos a don Felipe. Don Felipe hace una nota de su casa, una nota del jefe del Estado, donde dice caído al notario y va, si hasta pero eso dura. Pregunto, ¿tú has visto el documento? Suave, está colgado en la web de Zarzuela, ¿sí o no? Derechos. ¿Tú has está en la web de Zarzuela, sí o no? ¿Tú has visto? Pero porque no. Es un acto privado, pero es que estáis. Pero vamos a ver. Hombre, por favor, ¿creéis que el rey miente? Hombre, es una declaración. Digo que no estaría de más que documentos. El Código Civil dice que una persona no puede renunciar a la herencia de cada persona que le va a legar haya fallecido. Lo dice nadie, artículo 991 del Código Civil. Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar. No se puede además renunciar a la herencia en nombre de sus hijos y no se puede además renunciar parcialmente a una herencia. Es un acto, es un gesto. Ahora me gustaría preguntarle a Paco. Calma, por favor. Me gustaría preguntarle a Paco una cuestión relativa únicamente al discurso de Felipe VI en torno al coronavirus. Y es como valorarías tú la labor, no sé si de ánimo, de aliento, del rey Felipe VI en un discurso de 7 minutos el miércoles. ¿Crees que es suficiente esa labor de cara a su responsabilidad para con el país? Es que no puede hacer más el rey, ni puede salir de Zarzuela a ir a los hospitales porque no puede. No, hombre, si estamos machacando a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez por romper la cuarentena, ¿qué se diría? Ellos lo han valorado, la Casa Real ha valorado que el rey fuera a hospitales, que el rey hiciera más gestos, pero al final no puede. No puede hacer ningún gesto para ser puede, más cercano. No puede. Está maniatado, ¿no? Todo lo que está se secuestrado. No, hombre, ha de cumplir las normas de sanidad o no. ¿O no tiene que cumplirlas, Ignacio? Perdona, es el rey Paco. Las normas están en vigor desde hace una semana. Antes tenía un cierto margen de maniobra. De ir solo provisto, te quiero dar un dato, provisto de, Paco. De mascarilla, de traje adecuado a un hospital. Todos los reyes grandes duques de Europa, ha sido el penúltimo en hablar. Solo la reina de Inglaterra, que tiene 93 años y que está alejada y protegida del virus en el castillo de Windsor, ha tardado más. Pero el rey de España ha sido porque ha tardado el gobierno. Porque ha tardado el gobierno. ¿Cuánto hace que se ha decretado el estado de alarma? No lo puedo hablar con una semana. Antes, o sea, no le pidamos que salga antes que el gobierno. Ya estábamos en una situación crítica. No, le estamos exigiendo al rey lo que no le exigimos al gobierno. Si me das la palabra, quería añadir algo más con relación al comunicado del rey, una serie de preguntas. Se te ve el plumero, Ignacio. Si lo sabe desde el 5 de marzo del año pasado, a mí me gustaría saber por qué ha tardado tanto en hacerlo público. Es más, me pregunto si que la publicación por el Daily Telegraph de Londres de la información sobre sus vínculos con esos 100 millones de dólares no habrá precipitado 24 horas después el comunicado. No, me lo pregunto, me parece que hay una cierta coincidencia en el tiempo. Porque no lo y después, sabía. Después, si él tiene eso. Conocimiento de que ahí ha habido corrupción, de que ahí hay... Corrupción hay no delito, lo has dicho, ¿eh? Bueno, cuidado. Delito, ha trasladado algo a la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo. Claro. Eso no lo sabemos. Habla de una autoridad. ¿Qué autoridad? ¿Qué autoridad? ¿A qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Al gobierno. Al comunicado le falta cierta dosis de transparencia. Es decir, de nuevo, añado que si hubiese puesto en la web de Moncloa, por ejemplo, la declaración que ha hecho ante el notario, pues todo eso hubiese vamos a ver. Incredibilidad. Ya te lo contesto. Vamos, hasta donde yo sé, rápidamente. Uno, se hace porque salen cosas que Su Majestad el Rey no sabía. Punto. No sabía. Es decir, pero las saben desde el 5 de marzo del año pasado. Que sabía que no eran ahí lo pone graves. En el texto. Pero hay cosas que no sabía que ha sabido ahora. Es tan sencillo como justo eso. Después de lo que publique el Daily Telegraph. No, justo 24 horas después la sabe. Pero, hombre, yo creo que intentar echar basura mira, sobre personas como Felipe, tú, Paco, con la cerrazón, la defensa es que, tan cerrada que hacéis de la monarquía, al final, personas como vosotros os vais a cargar la monarquía. Y el ataque que ha hecho grandes favores a este país. El ataque ese tan feroz a la monarquía también te la vas a cargar. Paco, tengo que irme con Estefanía para irme contigo. No, es que me sorprendo que... Es decir, que defender la honorabilidad de una persona honrada es cargársela. Es cargársela. Manda narices. Yo no estoy hablando de Felipe VI. Manda narices. Explícame también por qué Felipe VI no le dice a su padre que se vaya de Zarzuela. Te apuesto, quiero decir, lo lógico sería que su padre no pueda. ¿Por qué no se lo dice Felipe González, Zapatero y todos estos primeros ministros que sabían perfectamente lo que hacía el rey y ninguno totalmente hizo nada. De acuerdo. Y ninguno totalmente hizo de acuerdo nada. Con la cosa. ¿Por qué no se lo dice los gobiernos anteriores? Es más, o sea, amplio amplio utiliza tu prestigio lo que estaba diciendo para ser lo que estaba diciendo sobre la clase política favor, para cargarte la institución. Es que no son amplio actos lo que estaba diciendo sobre la clase política al conjunto de la prensa. Cuidado, eso se lo exige. Por favor, hay mucho ruido. Por favor, Roch. La prensa en España durante muchos años te va a estar al lleva él todo el rato hablando, los demás podemos decir algo. Es que no, hay mucho mucho ruido, voy a pediros a los no vamos a calléis, mentiras, escucho, Ignacio. Es que, escucho a Estefanía, luego a Roch. ¿Mentiras? Sí, yo quería decir sobre la gestión de la crisis por parte del rey que lo que yo creo que están demandando los ciudadanos en estos momentos es empatía, y esto es al margen de que haya escándalos en la Casa Real. Me da la sensación que el rey, en cierto modo, ha tardado, Paco, porque se estaba reclamando esa comparecencia. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Cataluña, el rey ahí tuvo un papel cuando muy importante. Cuando lo dice el gobierno. Sí, y lo que se está reclamando es empatía. Por ejemplo, creo que tomando las medidas adecuadas, el jefe del Estado puede salir, por supuesto, preservando su seguridad personal, su salud, a atender a los hospitales, a hablar con la población. Es decir, eso sí lo hacen cuando hay catástrofes naturales. No es lo mismo. Pero sí, no puede salir de casa. Y por ejemplo, va a ir a hospitales. Ya, bueno, pero es el rey, se entiende que con las medidas adecuadas. Y por ejemplo, ha tenido un gesto que a mí me parece muy bueno de cara a generar esa empatía con los ciudadanos, que ha sido que ha intercedido porque llegue un cargamento de mascarillas chinas. Yo creo que más acciones de estas es lo que reclama el pueblo. Vamos a ver, en un momento en que la monarquía está pasando un momento de crisis por todos estos escándalos, que ya llueve sobre mojado, y no hablamos de la honorabilidad de Felipe VI, que yo creo que la tiene y está haciendo lo que puede en la gestión del asunto de su padre, pero un momento que la gente necesita esa empatía, lo que genera el sentimiento emocional de aceptación de la monarquía es que se actúe, es que esté más presente, no esa cierta lejanía. Para mí no es una excusa, Roch, que si otros hipotéticamente lo sabían, ¿por qué no se actúa ahora? Es decir, yo hombre, creo, y nosotros también tendrán responsabilidad. Vamos a ver, no, yo quisiera aclarar una cosa que me parece fundamental. Vale, pero espera, déjame hablar con Roch y voy contigo. Quería añadir que creo que la ejemplaridad... ¿Podemos hablar los demás? Hombre, bueno, yo no he hablado todavía. Por favor, si no nos interrumpimos, iremos rápido. Roch. Creo que la ejemplaridad de la corona es fundamental. Más que nada porque Pablo, una democracia es una institución que si no tiene ejemplaridad no tiene motivo, no sirve para nada. No, y yo creo que eso es así. Sí, y creo que la clase política aquí sí tiene un papel. Está claro, y comparto con Eduardo, que el rey no va a hacer un stop hablando del coronavirus. Yo ahora hablo de mi familia. Pero sí que hace falta, a lo mejor, un discurso en otro momento. Y que la clase política tiene que garantizar que esto no pase, por supuesto que sí. Y no sé si una comparecencia en el Congreso, una comisión, etcétera. Todos los presidentes de gobierno sabían lo que estaba haciendo el rey. La prensa también. Sabían. Y la prensa, y nadie ha dicho nada. Yo no creo que haya una cacería contra el rey, a lo mejor, pero contra la monarquía. A mí lo que me da miedo es que contra la institución. Hombre. Y esto es más grave. Es decir, primero habrá que demostrar en un tribunal las responsabilidades. Y la corrupción. Que por mucho que su hijo haya firmado eso, que es, a ver, yo que dicho, es un gesto. Yo dicho, pero déjame terminar, Ignacio. Pero bueno, déjame sí, terminar. Pero es que no me quieras atribuir cosas que no. No, he yo dicho. Simplemente digo, si hay delitos, estoy mirando, pero lo estoy diciendo para otros. Es decir, que por no mucho que el hijo haya firmado eso, es un gesto político. Y él sabía lo que hace. Yo creo que aquí hay también que distinguir lo que es la persona de Juan Carlos de Borbón y Borbón de lo que es la institución de jefe del Estado. Momento, ¿no? Sí, pero que no sé, yo no lo he oído todavía aquí ni en otros sitios. Y aquí se está atacando a la institución. Cuando el 3% de Pujol sucedió, o los ERE de la Junta, nadie ataca a la Junta ni nadie ataca a la Generalitat, todo el mundo va a la persona. Aquí vamos a juzgar al rey Borbón, o sea, quitamos el título y es a Juan Carlos de Borbón y Borbón, no a la institución, que es otra historia, porque si no pasaría, insisto, lo mismo con Pujol y el 3% y toda la Generalitat, la Junta. Sí, sí, esto es básico, pero no se dice. Aquí ya mucha gente, tú no, pero mucha gente va a aprovechar esta coyuntura para intentar destronar o, dijéramos, cambiar el modelo de Estado. Claro. Es decir, que la monarquía no es útil porque Ignacio es corrupta. Zalevera. Y la monarquía no es corrupta, corrupto. Vamos a sí ver. Se demuestra, la corrupción, si la se demuestra es Juan Carlos de Borbón. Cuidado, cuidado. La corrupción hace daño a la democracia, lamentablemente, al sistema democrático. Yo desde el principio he hablado de la responsabilidad personal de cada individuo, que es lo que se exige en derecho penal. No la institución. Dicho, no, por supuesto, yo nunca he dicho nada de lo que se pueda decir por parte del señor Marwenda. Yo he dicho simplemente que ahora le corresponde a los tribunales. Los periodistas seguirán investigando y seguirán realizando su labor. Pero hay una cosa que tiene que estar clara, que a diferencia de los actos políticos que vienen refrendados por el presidente del gobierno, los ministros o quien sea, y son responsables políticos de esos actos, aquí estamos hablando de actos privados. No, privados estrictamente imputables al a la ciudadano, persona, al ciudadano Juan Carlos. No al rey. Era rey al ciudadano Juan Carlos. Y desde ese punto de vista se va a investigar y se está investigando en Suiza y se va y se está investigando. Se tendrá que demostrar y se tendrá que condenar y todo eso. Tendrá los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Ya, pero es que en algunos sectores está condenado. Yo quería decir varias cosas. Primero, Corina Sandwich-Gestern es una persona que ha actuado así porque el CNI con el señor Sandro Roldán asaltó con mercenarios su casa de Mónaco, porque la han acosado, porque la han intimidado, porque la han amenazado. Es decir, esto no responde, porque ella el dinero ya lo tenía, es un regalo que le hizo Juan Carlos y es una cosa entre ellos dos. Se puso al CNI al servicio de la protección de la vida privada del rey. Y de la ocultación de pruebas. Segunda cuestión, lo ha dicho antes bien Cembrero, si alguien a una autoridad le comunican que una personalidad tan importante, o cualquiera, tiene dinero en una fundación offshore, eso hay que investigarlo de oficio. Pero si lo sabían todos los presidentes, eso, Eduardo. Es una cuestión. Pues lo sabía desde Felipe González. Peor me lo pones, peor me lo pones. Claro que lo sabía. ¿Y quién mandaba al rey? Claro que lo sabía. Claro que lo mandaban los propios presidentes. Claro que lo sabían todos los presidentes. Lo sabían todos. ¿Qué han hecho? ¿Son responsables? Ocultarlo. Bueno, oye, pues que procesen a Felipe González, entonces y a Aznar, y a Zapatero y a Rajoy. Levantemos las alfombras y que salga todo. A mí que me cuentas. Lo que no podemos es despistar con la cuestión. El rey Juan Carlos lleva cobrando comisiones ilegales 40 años. Y él empujaba. Una multimillonaria que no se explica con los 200.000 euros que cobra. Tenemos que despedirnos y lo queremos hacer. Voy a pedir que venga Verónica. Para despedir esto, hay que machacar a la monarquía. Nos gustaría, están siendo programas realmente difíciles en los que nos está costando dar alguna noticia no ya buena, sino siquiera regular. Esperemos que esta dinámica cambie dentro de poco tiempo y podamos empezar a hablar de cómo vamos remontando esta crisis. Pero nos ha llamado la atención un poema que no van a permitir que hagamos de improvisados rapsodas, sí. Escrito en el año 1800. Espérate, que sí. Es que acabo de descubrir, navegando por la red Iñaki, que no fue escrito en 1800. Ah. Lo ha escrito una maestra jubilada de Estados Unidos. Acabará. Pero realmente es un poema, lo van a escuchar si no lo han leído en el día de hoy, que nos ha tocado a todos. Bueno. Porque es un himno a la esperanza en estos tiempos tan difíciles. Yo creía que era un poema del 1800 contra una pandemia de aquel entonces. Es un poema contra aquí, una pandemia. Vete aquí, que la Wikipedia me corrige una vez más. Bueno, aún así no el es la poema, Wikipedia. Como es muy apañado, sí. Como es muy apañado, pues se lo vamos a ustedes a contar a la limón. Plan Pimpinela, pero de mejor rollo. Vale, ¿empiezo yo? Venga. Y la gente se quedó en casa y leía libros y escuchaba y descansaba y hacía ejercicio y creaba arte y jugaba y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto. Y se detenía y escuchaba más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, alguno bailaba. Algunos hallaron sus sombras y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente sanó. Y en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro, sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. Nos van a permitir además que acabemos con una imagen de esperanza y es la del primer extubado. Paciente que ha sido extubado efectivamente de la UCI de un hospital madrileño después de 28 días intubado. Vean cómo todo el equipo médico acudía a aplaudir este momento. Tras 28 días en la unidad de cuidados intensivos, este paciente de coronavirus sale adelante, respira por sí mismo. Así aplaudía el equipo médico. Es un momento crítico, ¿eh? Porque tantos días un cuerpo intubado es difícil de resistir. Todo el equipo médico se acercaba a aplaudir a ese paciente al que desde aquí damos la enhorabuena. Él es ahora mismo una esperanza para todo un país de 47 millones de habitantes confinados en casa, como lo está también parte importante de este planeta a la espera de la solución de esta crisis que esperamos que sea breve. Breve. Bueno. Nos esperamos la semana que viene con nuestro deber que es seguir informándoles, seguir estando al pie del cañón. Y ustedes, por favor, quédense en casa y cuídense muchísimo. Ahí es donde vamos nosotros, a casa. De la casa. Con lo gusto que iríamos, aunque fuera andando por el arcén de la 1. Pero no, nos vamos a casa a encerrarnos para que esto sea lo más breve posible. Esperamos en la semana que viene poderles contar algo mejor. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Nos vamos. ¿Cómo se echa de menos ahí el aplauso? Me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida son... aconcaguapoker.es patrocina este espacio. WPT Montreal continues right now. Feel like a million bucks. Gotta love the color commentary. Vince is the best. Makes the whole thing so much more fun. Muy buenas, señoras y señores, damas y caballeros, seres de todo credo, raza y condición. Bienvenidos al maravilloso mundo del póker, bienvenidos al territorio mojado, bienvenidos al World Poker Tour, bienvenidos a este Playground Poker Club, bienvenida, bien hallada, como siempre, nuestra irlandesa australiana favorita, Lynn Hill Martin, y luego está Mike y Vince y Mike. Mike, presentador de este World Poker Tour, hombre que tiene un amplio historial de póker a sus espaldas, y Vince, bueno, pues este antiguo esquiador, actor, el hijo de Dick Van Patten, el papá de Coñocho Basta, el pequeño de la familia Van Patten. Y en esta mesa final que tenemos a uno que ya sabe lo que es ganar una prueba del World Poker Tour. Este es el jugador local que tiene muy poquitas pero suficientes fichas. Tenemos estadounidenses, tenemos un alemán peligrosísimo y nos vamos a zambullir en este segundo programa. Y alguien se va a llevar $450,000, que no está nada mal. Será Jared Reiner, Brian Daryl o Carter, que tiene algo así como 20 ciegas grandes, que parece poco, pero no es poco. Es más que suficiente. Las ciegas están en 50.000 y 100.000. 50 la pequeña, 100 la grande. Eso pondrán los jugadores que estén situados a la diestra del botón. He's going to move it up to 250 to go. Rainer Kempe. Daryl, que lives in Brighton, England. Reinicia las hostilidades con Koyak, con KJ. Brian Altman, who came to this final table, es Brian, que se tira la ciega pequeña, que se tira, y la ciega grande, que es el bueno de Jared, que tiene dama 6 y que está pensando si completa o no completa. Está pensando qué hacer. Esto del póker es para pensar, ¿eh? Es bueno pensar. La vida es bueno pensar en el póker también. No viene nunca de más dar una pensada a las cosas. Bueno, pues esto es un as, un 8 y un 9, es decir, el más valiente se lo lleva. Se dobla el as, ahora ya se complica para Jared, aunque parece que puede parecer que se simplifica por ese proyecto de color, pero a lo mejor se complica. Vamos a ver qué hace Jared. Puede optar por una línea agresiva que es resubir. Y a lo mejor le puede funcionar. Paga. Evidentemente, viéndolo desde aquí todo es muy fácil, ¿eh? Y ese 4 que no pinta nada. Digo que se le complica porque vamos a ver ahora. Y ahora Daryl. Daryl, who could just check it down and win the pot. Apuesta, ¿eh? Apuesta porque piensa que Jared puede tener un 8 o un 9 y no se lleva el bote. ¿Y Jared qué está pensando? ¿Resubir? Se tira. No era necesaria la apuesta de Daryl, porque yo creo que si le hubieran pagado era para ganarle. Pero bueno, con haberse pasado, él ahí piensa que se ha hecho un farol cuando tenía la mejor mano. Ahí está Anthony Sino, que sabe lo que es ganar una carrera, jugador World Poker Tour del año, y sabe lo que es ganar también pruebas del World Poker Tour, sabe todo. Y por eso está sentado al lado de una de las Royal Flush Games, por saberlo todo, pues listo. Jared, la mano del perro K9, no le va anclas con eso, curioso, la mano le llega a Reiner. He looks down at the Jack 7 of Spade. He's on the button. Las ciegas ahí están a su siniestra. He's going to make the men raise to 200,000. Brian Altman coming back. Par de cuatro. He's going to three bet here with the small pair. Going to make it 600,000 to go. Carter goes out, so back on Rayner. That's another subida de Brian y Rayner que tiene la posición. Really Rayner siempre, siempre que entra es arreando duro, ¿eh? No ha habido una mano que no entre resubiendo. No ha habido una mano que no entre resubiendo. Ya les avisamos al principio que estos alemanes juegan pocas manos, pero cuando juegan, las juegan duros, duros, duros. Pero aquí tiene a Brian, este entrenador de lucha libre, que dice, toma, toma, pues todo. Uf, vaya dos, vaya par de gemelas. Y ahí le enseña un 4, toma, ala, para que vuelvas. Me vas a mí a... No me vas a amedrentar, muchacho, que yo soy de lucha, que vengo de ese mundo, de la lucha. Y el alemán lo mira como diciendo, bueno, bueno, ya nos veremos. Te espero tranquilo. Te espero tranquilo. Es una mesa con mucha acción, como vimos ya en el programa anterior. Es con diferencia la mesa con más acción de todas las que hemos visto en esta temporada del World Poker Tour. Con mucha diferencia, muchas subidas, resubidas. Se atizan como si no hubiera mañana, ¿eh? One of the three remaining fours or the ace that was suited with the four. Rayner que tiene as J y a subir, claro, right. Obvio. So the thievery continues here at the Playground Poker. A 200,000. Rayner has raised it. Brian Altman. 480,000. Pues esto va a ser un... With just a 9-8. A ver... Nuts on us here. ¿Quién pega más fuerte? A ver qué hace Rayner, que no se va... Yo creo que no se va a quedar quietecito, ¿eh? Back on Rayner. A ver si no nos deja mal. No se va a quedar quietecito. Y después de haberle enseñado el 4 más. Pues sí, se ha quedado quietecito. Ahí está, se queda al quiero. Flop is a king jack five, so Rayner catching jack. Bueno, pues ahí la J, que es segunda pareja de mesa. Y Brian, que no tiene nada, de nada, de nada. Ahora con un 7 conseguiría una escalera. Con un 7 tiene ese hueco. 425. Y Rayner, mínimo, mínimo, va a decir que sí. 425. Pensando, Kempe, alemán, el teutón. Jacks with a great kicker. Ahí está. Me quedo. Y traga saliva. ¿Han visto ustedes cómo está tragando saliva Brian? Como diciendo, uff. No, queen comes off. Bueno, la dama, a mentir, Brian, si te quieres llevar el bote. Si no, a ver si renuncia o no renuncia. No es de los que renuncian, efectivamente. No es de los que renuncia. 950,000 y Rayner sabe que gana a un farol. A ver si lo caza o no lo caza. Ahora, ¿pagar o no pagar? Esa es la cuestión. ¿Pagar o no pagar? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y vamos a ver qué hace Kempe, que está valorando la situación. What does a guy have? This would be an amazing call. Está... Possibly make it so no, pues lo consigue tirar, ¿eh? Brian, credit there. Brian ha conseguido tirar a Kempe, que es mucho decir, ¿eh? Tirar a un alemán no es tan fácil, ¿eh? Recently, the WPT Foundation visited New York City for the All In For Kids Charity Poker Tournament, benefiting the Children's Hospital. Bueno, pues aquí estamos hablando de este torneo de benéfico para esta asociación del Hospital de Filadelfia. Aquí tenemos a un jugador de los New York Giants que participó en este evento auspiciado por este Dan Sark, auspiciado, decimos, por World Poker Tour y Phil Hellmuth. Bueno, pues en muchas ocasiones el póker confluye con este tipo de intereses. Dan Sark, que es un jugador habitual de los high stakes, de los torneos con mayor buy-in que se pueden encontrar por el mundo, que vemos que también aquí está Lee jugando, tiene preocupaciones en este para ayudar a este tipo de fundaciones, y todo el dinero que venga, en este caso del póker, para ayudar en este caso a los más chicos, pues bienvenidos. Bueno, pues ahí está hablándonos de lo que está haciendo esta fundación y por arrancar una sonrisa a una criatura que tiene la... Mira, Ángel Guillén. Pues ahora les voy a contar a ustedes quién es Ángel Guillén, este profesional mexicano que es la pareja de esta mujer, de Lynn Hill Martin, y que también ha querido acercarse hasta aquí, este All In for Kids, para este hospital infantil de Filadelfia. Bueno, pues estas iniciativas son las que realmente nos gusta, y insisto, el póker, hay muchas ocasiones en la cual confluye con esto en diferentes eventos de carácter nacional e internacional. Jared Carter, Brian Rainer y Darius en una mesa en la cual no hay descanso, en la cual se pegan, el alemán es activo, Carter también, Jared, qué bueno, es como los pimientos de Padrón, unas veces sí y otras no. Ace 4 tiene. Se va a descartar. Ahora es Daryl, el turno de Daryl. Tiene dama 10. That's a big hand in this crowd. Makes a raise of 250. Las cieguitas. And Rainer's got an ace 10. Siempre situadas a la izquierda del botón. Rainer que va a resubir. ¡Pum! Ahí está. Y se juega todo. Brian mira, sí, pero que no. Y Daryl, que también se descarta. Tranquilidad, en este caso. El palillo, la criatura. Está de muñeco diabólico tenía. A ver qué nos cuenta el bueno de Reina. Bueno, tengo dos amigos mirándome. Uno es Mats Furnes y el otro chico, he olvidado el nombre. Bueno, pues no es mis amigos. Carter, todos los alemanes que conozco son tiburones. Brian, jugué con Reiner el día 3 y el día 4 del torneo. Juega de forma agresiva, no tiene miedo a poner todo en el centro de la mesa. ¿Y qué nos dice Reiner? Me encanta la competencia, me gusta pensar en lo que estoy haciendo y es un... Este póker es un poco más profundo que la mayoría de los juegos de mesa. Es un juego divertido. Bueno, pues ahí está este alemán que tiene dos amigos. Uno se llama Matt y el otro, pues no me acuerdo. Yo tenía un amigo que era lo mismo, pero no con los amigos, con las amigas. No me acuerdo. Esta ni me acuerdo. Pues este es con los amigos. No se acuerda. Hay que tomar fósforo, más pescado, Reiner. Acordarse de las cosas. Pero luego las manos sí se acuerda. Par de nueve para Kempe. Carter. Carter Swidler, the local from Montreal. Se tira, es el jugador que representa a los locales. El único que queda. El otro era Gambino. En el programa anterior vimos cómo saltaba por los aires a las primeras de cambio. El bueno de Gambino. Jared está en la ciega grande y que aguanta con 7-5. Va bastante pisado con ese par de nueves, pero ahí tiene su opción. Es que el póker siempre te da una salida, siempre. Y cuando no te la da, mejor salida es levantarse e irse. Reiner que hace la apuesta de continuación con esos dos nueves que están por encima de las tres cartas. Jared que decide resubir, y yo creo que Reiner no creo, se va a quedar quieto al quiero o va a poner más. Ahí está, un poco más de sal en el guiso. Ahí está. Toma, más sal. Reiner is going to try to punish him. Y Jared ahora está pensando, me está faroleando. Yo creo que va a pagar, Ahí está, va a pagar. Y Jared, te has pasado de frenada tú también. Y Reiner, que tiene una oportunidad buena de resopla porque dice, hay muchas cartas que le valen a este hombre. En concreto, ganará de cada cuatro veces, ganará una Jared. El resto para el alemán. Ese as no ayuda a Jared y sí a Reiner. Duros estos alemanes, ¿eh? Bueno, pues necesita ayuda en forma de 7 o de 5. La J, pues se acaba de doblar. Reiner, Jared, que se ha quedado muy cortito. Y el alemán, que se ha puesto fuerte. Seguro que estás pasando un buen rato con el campeonato que estás viendo ahora aquí, en La Sexta. Si a ti también te apetece iniciarte o continuar en el mundo del póker y empezar a desplegar tus jugadas y estrategias compitiendo con gente como tú, aconcaguapoker.es es tu sitio. En aconcaguapoker.es podrás disfrutar de todos nuestros juegos, si quieres, desde tu móvil, con una de las mejores aplicaciones del mundo. Podrás entretenerte jugando con gente como tú, disfrutando y apostando de forma responsable. Empieza ahora y descubre si, quién sabe, llevas dentro un campeón. Practica tus habilidades en nuestros torneos con precios populares. Además, tendrás la opción de clasificarte para los mejores eventos en vivo de España o lograr con nuestras promociones especiales el sueño de viajar a Las Vegas y competir en un campeonato como el que ves aquí. Aconcaguapoker.es es el lugar para jugar al póker. Y como siempre, juega bien, porque sin diversión no hay juego. Montreal is one of my favorite cities. Brian Alman nos dice que Montreal es una de sus ciudades favoritas del mundo. Ha estado en muchos sitios. Y el Playground Poker Club es un lugar increíble para jugar. Uno de mis lugares favoritos. Las instalaciones son geniales, el personal es profesional y es difícil perderse un evento aquí, en este Playground Poker. Bueno, pues ya saben ustedes, si les gusta esto del póker y tal, y van a Montreal, aquí pueden echar unas manitas si les apetece. Y si no, pues sigan con nosotros viendo por televisión, en este caso el World Poker Tour. Está muy divertida esta mesa final, hay mucha acción. Y Kempe, que se había quedado un poquito débil, ahora se ha puesto fuerte, como les decíamos. Y este hombre, que se ha pasado de frenada y arrancó esta mesa final siendo el que menos fichas tenía, y ha vuelto a sus orígenes, en este caso perversos orígenes. Brian sube y Jared, que se lo va a jugar todo. No tiene mucha más opción. Ahora se parará y dirá: I'm not in. Ahí está, en vida, que es como se dice aquí en España, esto de me lo juego todo. Póker tradicional, envido, es decir, me juego el resto. El resto al centro, as 8 contra par de 4, es un 50%, casi casi perfecto. Y vamos a ver qué sucede. Jared, que puede quedar quinto o doblarse. Rainer mucked a 4. Can Jared Mahoney get lucky? Ahí están mamá y papá de Brian Altman. Parece que se va a doblar, porque hay un 7-8-9. Brian, que necesita una escalera en forma que aparezca un 10 o una J. Si no, Jared se dobla. Pues se acaba de doblar, ya no hay ninguna posibilidad de que Brian gane el bote. Jared, que no estaba muerto, que estaba de parranda. Ahora aparece el as, que no vale para nada, porque este caballero ha cogido full de 4-7 y acaba de doblarse. Buena alegría, Macarena, que se lleva a este hombre al cuerpo, porque estaba necesitado de fichas, y aquí está, una inyección en forma de par de cuatros que consiguieron enlazar con las cartas del centro. El local, Carter. Ay, que no ligo nada, dice, ay, que no ligo nada. Es la perla, acaba de ganar una mano, a ver si decide llevar anclas y jugar. Was on the tennis team there. He's trying to ace this tournament right now. Pues va a subir la mano. Ahí está, subidita 270.000. El bote lo ven siempre ustedes, el montante en la parte superior izquierda. En este caso, 820.000. Pot. Y Brian, que no se va a quedar quieto. Ya se lo digo yo a ustedes. 850.000. Jared, que se va a ir de en medio rápidamente. Y a Daryl, que le va a costar quizá un poquito más. A ver si no está pensando que lo está haciendo con una mano débil. No se deja engañar. Y es este bote que se lo lleva a Brian, con lo cual recupera parte de las fichas que perdió en la mano que vimos antes. Bueno, pues Brian y Rainer, que están arriba, Carter y Jared, que necesitan ayuda, este hombre que está ahí tranquilito, Daryl. All right, play goes to Daryl Fish. He folds the hand. Los cinco buscando Rainer. Esos $450,000 que se va a llevar el primero. Nope. Ese cinturón de ganador de póker. Cinturón, a mi entender, horroroso, que le dan al que gane aquí. Jack 10 of spades, suited connector. J10, son cartas muy bonitas, además del palo. Decide jugarlo ultra agresivo. Pues, Carter que paga. Qué agresivo ha jugado eso. Están, son dos jugadores que van cortos y Brian ha jugado de una manera agresiva ese J10. Carter ha dicho que con sus algo más de 10 ciegas grandes no puede permitirse tirar, descartarse de esa mano. Ahí están los amigos y familiares de Carter animándolo. A ver si consigue enlazar. Ahora sí, ahora va en cabeza. Brian necesita urgentemente una J, un 10, una combinación de 9 y un 8 que le dé escalera. Going to the fourth street and it's a jack. Le cayó la J horrorosa, pero Carter tiene todavía vida en forma de tréboles o de ases. Necesita un as ahí, que sí o que no, que no, que sí, que sí, que sí. Está pidiendo el 3 de tréboles. The local has to pick this one off, otherwise he's out of here. Bueno, se dobla la J y el jugador local, el bueno de Carter, se va a la calle y Brian suma y sigue. Bueno, pues Carter Swindler eliminado con $108,000. Está bastante desanimado, nos dice Carter. Está contento con el dinero conseguido en el quinto lugar, pero me hubiese gustado ir, haber acabado más, más profundo y haber ganado el título en Montreal. Pero así es como funciona. Bueno, pues esto, este es el póker. Solo quedan cuatro y ninguno es un jugador local. Las penas con pan son menos. Y ahí está su novia. Esta no es su novia, es una de las Royal Flush Girls. Este es John Jaffe, campeón el año pasado. ¿Y qué nos dice Brian? Mi buen amigo John Jaffe ganó el evento el año pasado y se rumorea que está luciéndolo ahí, por la audiencia, el cinturón. Fui a la secundaria con él, por tanto sería genial mantener el cinturón en long middle. Y aquí nos habla de sus años de luchador. Luché durante todo el año, durante 4 años en la escuela secundaria, y la razón por la que me sentía seguro es porque iba todas las semanas y todas las noches a un club a luchar. Si inviertes el tiempo, puedes sacarle mucho partido. Es algo parecido a lo que ocurre con el póker. Hay mucha preparación, la que está detrás, cosas que no ves. Jugar, para mí, e intentar ganar mi segundo título del World Poker Tour significa más que el dinero. Cuando ganas un título, nunca te lo pueden quitar. Bueno, pues ahí está Brian, animado por su amigo Jonathan Jaffe, y que el título se queda en Long Meadow. El título permanece en territorio estadounidense. Pues eso va a ser casi seguro, a no ser que se vaya para Alemania. Otra cosa es que se quede en Long Meadow o en otro sitio. Daryl que sube, Brian que tiene par de seis. Vemos a este antiguo luchador. Todo. All in. Agresivo, una criatura alien, Este Brian Altman. Big bet poker, power poker. Pressure poker at its finest. And most of the time, la verdad es que él dijo que iba a poner presión al comenzar esta mesa final. A fe que lo está haciendo, And I like the way Daryl Fish plays fast. No Hollywooding. He just gets the heck out. Las jugadas sin póker muy directo, Póker del mazazo. By Brian. Jared. J4, 10-4, que es un engendro, se descarta, y duelo de ciegas entre Daryl, que completa, y Rainer, que a poco que tenga va a resubir. Rainer with an option. Ahí está, parando. Says nope. Se ha tranquilizado un poquito ahora Rainer. Ya nos vamos acercando a cantidades de dinero más respetables, y parece que Rainer ha bajado un poquito el pistón. El que sigue igual es Altman. Ian Altman, que ese no ha bajado el pistón. Daryl cuesta con su as, pero las malas noticias para Daryl es que Rainer tiene el 9 y no es de los que se queda quietecitos. Rainer hitting there. Está pagando. Okey-dokey call. Y C4. que abre opciones. A Daryl con un 5 cogería escalera. Thinking maybe another bet will pick up this pot for him, so he bets 280,000 this time. But Rainer going nowhere makes the call. Y Rainer aguanta. To the complete discomfort of Daryl Fish. Ases 5. Rey no le vale a Daryl. Well, Daryl's got to. Si quiere llevarse la mano, va a tener que apostar. He must have something. Just gonna check. Pasa. Vamos a ver qué hace Rainer. No. No pair. No tengo nada. Rainer enseñará su 9 y el bote que se lo lleva el teutón. Going south in terms of his chip stack right now. Estos duelos pequeña ciega gran ciega en estos jugadores tan agresivos en algún momento puede saltar todo por los aires. Well, the jacket's coming off. Puede saltar todo por los aires. I better get more serious. It's the fourth time he's been at a WPT final. A ver esta mesa final. Jacinto, Jacinto. Que tiene el bueno de Rainer. He would get it tonight. His highest finish so far, third place. Fuera, Brian descarta el engendro de 10-3. Jared que tiene K2, que no es lo mismo que los K's. With King high, he's going to make it 300,000 to go. Daryl que se planta con A7. Picking up an ace, A7 this time. Yo creo que va a resubir la mano, obviamente. On. No, no ha resubido, no, la manda a la estratosfera. Ha puesto todo en el centro. Jared que no puede pagar, no debe pagar. Rey está bien, pero el 2 básicamente no gana nada con eso. Una mesa final en la cual los jugadores tienen que estar siempre alerta porque en cualquier momento el rival le va a poner todas las fichas en el centro. No tienen ningún miedo ninguno, ¿eh? Hemos visto que Brian, evidentemente menos miedo cualquier cosa, estos dos que están más cortos, Daryl y Jared, y el alemán que es valiente también. Así que tendrán que medir un poquito los pasos que dan. Around to Rainer. Rainer. He is going to call with ace 4. Paga 400,000. Y Brian, su vida. Like I said, Vince, they're giving it. El problema que tiene o que puede tener Brian es que el hecho de esa agresividad que tiene en algún momento le puede perjudicar porque claro, ya le tienen tomada la matrícula y con manos relativamente fuertes se van a quedar al quiero buscando precisamente eso. No hay prácticamente ninguna posibilidad de que Brian gane esta mano y no hay ninguna posibilidad tampoco de que Rainer se vaya de esta mano. Esa J pues va a tener que farolear. Y de una manera intensa, va a tenerse que tirar un linternazo grande Brian si quiere llevarse esto. Bueno, pues con el 3S, Brian cree que tiene algo, pero no tiene nada. Porque el teutón tiene ese as. Vamos a ver si Brian paga o no paga. Le ha puesto ahí un caramelito, 280,000. Está diciendo, a lo mejor me está intentando farolear y tiene rey y algo y yo con el 3 voy a ganar. Pues no, tiene el as. Vamos a ver si paga Brian. Sí, sí, va a pagar. Va a pagar. Son esas tres fichitas. Pues ahí está. Esas tres fichitas rojas que valen 100,000 cada una. Y a recoger el alemán. Pues de vuelta en Montreal, en la Rue Notre-Dame, en este territorio mohawk, está enfrente de Montreal, exactamente, territorio que se extiende por unos 57 kilómetros, el territorio de Kahnawake, donde está este club de póker. Well, the ante's at 20,000, blinds are 6120. Las ciegas ya están. Ahí tienen ustedes, bote en 260,000, la ciega en 120,000, 60,000. Rainer que tiene rey 5, está en el botón y da la impresión de que va a tomar una decisión que es descartarse, parecía que iba a subir. Se paró ahí Brian que ha pedido la cuenta. Todo. Una 6, presión. Él está en la ciega pequeña, tiene muchas fichas y le ha puesto presión. Y Jared dice no. Para otra. Folds the queen 8. Mr. Altman atornillando la mesa. Atornillando la mesa, buscando segundo título del World Poker Tour. Ya ganó en Massachusetts. La temporada anterior. Brian Altman with an eight. Otra vez. And all Brian Altman que va 275. He's gonna get aggressive. Makes it 275 to go. Ahora Jared va a decir hasta aquí hemos llegado, querido. And Jared Mahoney with the real hand, ace check. Hasta aquí hemos raised. Llegado. He says raise. He's on the short stack. He's coming back subidita, over esa torre a casi un millón y Brian se descarta prácticamente un all-in en dos fases. Creo que se fuera a tirar ya Jared Mahoney. And like we said, he started out at the final table as the short stack. Flash the chip leader. Ahí no se pierde. Back down to the short. 280. Just looked like Jared. No para Brian. Vaya martillo en la mesa. The great chips 25,000. Vaya martillo. Chips are 100,000 each. Okay, Brian is raised with tener un jugador así. Pasa que tiene a Reiner, que es el que va a poner un poco de orden. En alemán, poner ahí disciplina. Makes the call. Con with esa vocecita se queda al quiero. Brian, que es una actitud más contundente, y Reiner, que es así como más tranquilito, pero cuidado. Reiner's gonna check. Brian, que va a hacer la continuación. 235. 235,000. Una mosca. Con perdón. Bueno, así se llama. Es una mosca cojonera, Brian. This feels like it might sigue be molestando a tragar saliva porque ha aguantado el alemán. Is a king of diamonds. Va a pasar. Yo creo que Brian va a volver a meter. Brian fire another shell? No. Pasó. He checks right behind him. He's wide pasó. Enough. Down to the river we go. Oh, la que carta le acaba de caer. Madre mía, el 10. Vamos a ver qué hace el alemán. Wow. Brian has hit tens. Y Brian va a hacer una apuestita de valor aquí. 360. 360,000, montante de la apuesta es perfecto. Comprueba Reiner. Reiner gives se tira, la primera intención es la buena. Y Brian a seguir acumulando fichas. ¿Qué tío? And his rail birds, his family and friends loving that moment. Pues ahí está Mahoney, Fish, Kempe y Altman. Son los cuatro invitados en esta mesa final. Invitados porque se lo han ganado. Invitados por ellos mismos, por su juego, por la suerte, ese conjunto de factores. Es el póker. Ciencia. Arrojo, suerte. Pongan ustedes los porcentajes que quieran. Pero por ahí se mueve esto. Una mezcla de paciencia, arrojo y suerte. And Brian with an uneventful 410 says that's fine. Pues Brian crazy with the guy sitting in second chip position. Reiner. The flop is a 5-3 deuce. Que en una de estas saltarán chispas. Brian has the open. Brian que tiene ese 2-3-4 con esa escalera bilateral a dos puntas. Y Reiner que tiene el 6 con un rey. Brian a apostar su escalera. And Brian is going to bet his drawing su proyecto de escalera. I think most guys would do in this situation when their opponent checked. El alemán aguantando. Un 4 sería una carta divertida. Make the call with the king high and the gut shot straight draw. Going to the turn, what will it be? It's a 10. El 10. Brian está ligón como Brad Pitt en una despedida solteras en Benidorm. 450,000. Ya la cosa se le complica al alemán, ¿eh? Now he can relax while he bets it. Se le complica al alemán pagar. Rainer. Pues aguanta, ¿eh? Con ese rey alto. I don't know why he would call out of position. Y ahora un 4 sería straight, if he leads out and bets, he's not sería mortal. Very, very loose call, to say the least. Ese 5 is a 5 doesn't. Bueno, ese 5 a ver qué cambia ahora. Porque vamos a ver qué hace Brian. Best hand. He checks again. 775,000 y a ver qué hace el bueno de Reiner. Half the size of the pot. Porque ahora es ha ido un proyecto, no ha ido un proyecto. Pues sí, va un proyecto, pero le ha caído el 10. German looking frustrated, probably upset that he called. Es difícil minar a un alemán, ¿eh? Pues lo está minando. Lo está minando el señor Altman. On the turn, in my opinion, by Reiner there, but he knows Brian makes a lot of moves. Stop. Seguro que estás pasando un buen rato con el campeonato que estás viendo ahora aquí, en La Sexta. Si a ti también te apetece iniciarte o continuar en el mundo del póker y empezar a desplegar tus jugadas y estrategias compitiendo con gente como tú, aconcaguapoker.es es tu sitio. En aconcaguapoker.es podrás disfrutar de todos nuestros juegos, si quieres, desde tu móvil, con una de las mejores aplicaciones del mundo. Podrás entretenerte jugando con gente como tú, disfrutando y apostando de forma responsable. Empieza ahora y descubre si, quién sabe, llevas dentro un campeón. Practica tus habilidades en nuestros torneos con precios populares. Además, tendrás la opción de clasificarte para los mejores eventos en vivo de España o lograr con nuestras promociones especiales el sueño de viajar a Las Vegas y competir en un campeonato como el que ves aquí. Aconcaguapoker.es es el lugar para jugar al póker. Y como siempre, juega bien, porque sin diversión no hay juego. Bueno, pues de vuelta a este club de póker. Y vean ustedes que además de póker hay, pues, comida, baile. Vaya usted a saber. Brian Alma, Rainer Kempe, Daryl Fish, Jared Mahoney. Brian, que está dominando la mesa con ese póker ultra agresivo. Los que han querido hacerle frente hasta el momento no han conseguido, pues, derribar a este luchador de Westler, luchador de lucha libre olímpica. Ahí está Rainer, que sube, y Brian resubiendo. No les va a dejar, no les va a dar cuartel, ¿eh? Jared, quítate de en medio, que no se te ha perdido nada en esta guerra. En una de estas se va a cansar Rainer Kempe. Brian, well aware that the other two players are on a short stack. Y van a hacer como el jueguecito que hacían los niños cuando eran pequeños, esas cositas que de chavales de 8, 9, 7 años, a ver quién mea más lejos. Pues esto es lo mismo, a ver quién mea más lejos. Fuera. Pues otro que se descarta y otro bote que se lleva a Brian. Es el jefe. Brian said wherever he cashes, es el jefe. Plans to use the money for wine and cheese. Does that mean he has a nice wine? Pues Brian en el botón ahora y a ver qué le depara el reparto de cartas, porque como sean cartas medio regulares, incluso malas, ¡pum! Otra mano a subir. Yo creo que los rivales ya en un momento de eso van a hacer como en el judo, ¿no? Van a explotar esa agresividad a su favor. Y bueno, no adelantemos acontecimientos. 8-3, es un espanto. Con eso abre la mano, sí. Is that a stack of 10? I have like 2.4. Está pidiendo la cuenta para ver a qué se enfrenta. Todo. Madre mía. Jared Mahoney with the queen Mahoney on the short stack. Well, that's, he's only got about 9 big blinds left. He's going to ship it right here. Paga con buenas noticias para él, además, porque le tiene pisada la dama. Así que son muy buenas cartas para Jared. Y normalmente se doblaría. Normalmente se doblaría, pero el póker es caprichoso. Let's see if his cards will stay out there. El póker es caprichoso. And the flop is a 10-10-9. Pero no tan caprichoso. Jared, que apuntala la mano con ese par de dieces. Turn cards, it's a deuce. Hasta se acabó la mano. Jared doblado. Esa agresividad de Brian, que ha doblado en este caso a Jared. No sweat. Tampoco hay que tener prisa por ganar, pero bueno. Daryl Fish now becomes the short stack. Remember, folks, it's three. Bueno, pues Daryl Fish, que es el que menos fichas tiene ahora y que se acaba de doblar, el bueno de Jared. El alemán resoplando. Y en este Playground Poker Club la mesa está muy interesante. Lynn Gilmartin también es muy interesante. Y The Road Deal, que también es muy interesante. Blind vs. Blind. Tony Das, que nos va a hablar de este juego de ciega contra ciega, ciega pequeña contra ciega grande, y dice que es un juego incómodo porque es el único momento en el en un torneo de póker cuando es probable que los jugadores tengan basura total. Es fácil saber las manos con las que puede jugar uno de los jugadores o el rango en otras posiciones, pero cuando es ciega contra ciega, ¿qué debes hacer con toda esa basura? Y para ejemplo, vamos a ver esta mano, vamos a revisar esta mano que vimos antes entre Brian Altman, que es líder en fichas, y Rainer Kempe. Con solo cuatro jugadores, los saltos ya de dinero son interesantes y, por tanto, Rainer debería evitar jugar bordes grandes contra Brian. Pero en este caso, ciega contra ciega, en esas tres manos que salen, Rainer pasa y Brian hace una apuesta que va a hacer con cualquier tipo de manos. Él se queda al quiero, porque tiene todas esas opciones, ¿no? Tiene una mano todavía fuerte. Brian puede seguir apostando porque va a apostar muchas veces manos que están por detrás de la suya, por detrás de su rey. Hay muchos rangos de faroles y vamos a ver en el river cuál es la decisión que tiene que tomar Rainer, porque la carta que sale no cambia la situación, no cambia digamos la jugada hasta ese punto. Pero el montante de la apuesta que hace Brian hace que él se retire y renuncia a sus sueños, en este caso de grandeza con el rey. Jugando manos como basura es probablemente que nunca te sientas cómodo, pero la fuerza de una mano es relativa y depende de muchos sentidos de la posición. En este caso, este análisis de pequeña ciega contra gran ciega, el porqué de ese, cómo ha aguantado el alemán las apuestas de Brian, el porqué de su retirada y el hecho de un heads-up. Hay muchas manos que normalmente en otras posiciones no vas a jugar, pero que ahí, por la propia idiosincrasia, en este caso de la situación que ocupas, pues vas a meterte en eso. Y tenemos 8-7 contra 8-7. Los dos son de color. Ha subido Jared y Rainer. Se lo juega todo. Ha ido quedándose corto en fichas. Está contando. Es complicado que pague Jared ahí con 8-7. Bueno, pues el alemán, que consiguió coger algunas fichas, el que manda en la mesa es Mr. Altman, el luchador, y los demás están a verlas venir. Bueno, vamos a ver Rainer qué decisión toma con ese par de damas. Hace una subida esperando la resubida de Brian. Pues ya tenemos aquí boda, boda, bautizo, comunión y hasta confirmación tenemos aquí. I'm expecting a raise. Porque Brian, ahí está la resubida. El resto se va a quitar de en medio. 9-8 no va a jugarse. Daryl no va a jugarlo. Rainer que va a ir all in. Brian que va a pagar. Y vamos a ver quién gana. Si Rainer se lleva un buen bote, o Brian elimina que tiene más fichas que Rainer. Slow and just call. Do you raise? Al quiero no se va a quedar. No debería. Ahí está. He is getting out the race. Resubida, le mete la cuarta. Brian no se va a tirar. Bairolín ha preguntado cuánto te queda por detrás. You want your victim, you don't want to chase him away in case he has nothing. All in. Y claro, el alemán paga rápidamente, resoplando, pero paga. Bueno, pues tiene una muy buena situación Kempe para conseguir doblarse y ponerse líder en ficha. Brian necesita urgentemente un as, una combinación que le dé color de tréboles o color de corazones. Ahí están los amigos, uno en este caso de Brian, uno que sabe quién es y el otro que no sabe ni cómo se llama. Pues ese flop es interesante para Brian en caso de que salga un trébol. Brian necesita tréboles, ases o una combinación que dé escalera, que es improbable. Ahí está el trébol. Bueno, pues Brian, cualquier trébol o cualquier as hace que gane la mano. Para Rainer es imprescindible que todo se quede como está. Un 8 acaba de doblarse. El alemán, que se pone con casi 12 millones de fichas, líder en fichas, el teutón. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este programa. Hasta aquí hemos llegado con Lin. Lo bueno no es eterno, ¿qué le vamos a hacer? En el próximo programa, no se lo pierdan, el desenlace de este World Poker Tour en territorio mojado, en Kanawake, en Montreal, en Canadá. Hasta entonces, tengan cuidado de fuera. AconcaguaPoker.es patrocina este espacio. Bienvenidos a Live Casino, soy Jessica Ross y hoy tenemos una noche de juego, apuestas y diversión. Además, nos espera una sorprendente noche misteriosa donde tenemos que cazar a los ladrones y asesinos que tenemos entre nuestras slots. También jugaremos a la ruleta y nos batiremos en duelo contra el croupier del Blackjack que ya nos está esperando. Si todavía no nos conocéis, visitad nuestra página web www.sportium.es. Podéis acceder desde cualquier plataforma, ordenador, móvil o tablet. Dentro encontraréis las apuestas deportivas, ya que cubrimos las principales competiciones deportivas. Y por otro lado, tenéis un fantástico casino que está abierto las 24 horas para jugar a clásicos como, por ejemplo, ruleta, póker, blackjack o más de 50 slots distintas. Para disfrutar de todo esto y mucho más, os tendréis que convertir en jugadores de Sportium, que es muy sencillo y muy rápido. Clicáis en el botón verde de registro que se encuentra en la parte superior y rellenáis el formulario con todos vuestros datos, creáis usuario y contraseña y al momento ya tendréis en vuestra cuenta 10 euros de bienvenida que os da Sportium para que probéis nuestros juegos. Y además, si ponéis Live Casino en el momento del registro, multiplicaremos por 3 vuestro primer depósito. Y antes, como estábamos hablando de las apuestas deportivas, vamos a verlas porque mañana tenemos 2 partidazos. Mañana, hoy, como queráis decir, porque ya es madrugada de jueves, así que esos 2 partidos de la Copa del Rey, vamos a verlos, que es muy sencillo, los encontraréis enseguida porque están en nuestra página principal. Aquí siempre están los partidos más importantes de las distintas categorías o los que están más cerquita. Aquí están, Español, Real Betis, Real Madrid, Girona, que no está aquí el partido que buscáis. No pasa nada porque aquí encontramos la pestañita de deportes, todas las categorías le dais al desplegable y seleccionáis el partido que estáis buscando. Nosotros nos quedamos con estos 2 y este cuadrito donde pone más 167 son más apuestas que tenemos dentro de cada partido. Podemos apostar, por ejemplo, cuántos goles creemos que va a marcar cada uno, si van a empatar. Podemos marcar también a los jugadores al que creamos que va a marcar el primer gol. Todo esto aquí dentro lo encontraréis, pero hoy nos quedamos con lo sencillito, 1x o 2. Esta cantidad es por la que nos multiplicaría cada euro apostado. Nos quedamos, por ejemplo, con un 1 y 1. Español y Real Madrid. Veamos nuestro boleto cómo quedaría en la zona superior, arriba del todo. Aquí estaría. Vamos a apostar 2 euros a cada uno. Y nos deja el total 2 euros por 2,35, que es la cuota. Nos dejaría una ganancia de 4,70 si acertamos. Y 2 euros por 1,36 con el Real Madrid nos dejaría una ganancia de 2,72. Clicaríamos, apostamos y ya a la espera. Veremos qué pasa con estos 2 partidos que ayer en Sevilla nos sorprendió. Y ahora, si estáis preparados, jugamos a la ruleta. Hoy el protagonista en la ruleta es el color negro porque trae consigo una promoción muy especial y es que si encadenamos 5 consecutivos en cualquiera de las ruletas que tenemos en Sportium nos dará 20 euros extras. A por ello porque hay tiempo hasta las 5 de la madrugada y nosotros empezamos en la ruleta europea Premium. Así os enseñamos a jugar principales, apuestas y combinaciones. Vamos a por ello. Aquí está preparada equipo. ¡Qué bonito me habéis dejado este tapete! ligado con el color de mi vestido. Esto no me lo habíais hecho nunca, ¿eh? Con el rojo, cuando era la promoción del rojo, pero este azul, no, no, no. Pero vamos a empezar, os cuento así lo más sencillito, pues del 0 al 36, para apostar por los números que más nos gusten. 1, 2, 3, podéis combinar varios. Después iremos viendo alguna también así un poquito más elaborada. Nos quedamos también en la primera fila. Aquí son apuestas sencillitas. Con cada una de ellas cubrimos casi el 50% del tapete. Del 1 al 18 se le llama falta. Del 19 al 36 se le llama pasa. También encontramos los pares contra impares y el rojo contra el color negro, que hoy es el prota. Hoy lo queremos a él de momento un poquito más, por lo menos hasta las 5 de la madrugada. Justo arriba tenemos otra fila. Esta es la de las docenas. Con la primera cubrimos del 1 al 12. Con la segunda del 13 al 24 y con la tercera del 25 al 36. También tienen 12 números nuestras columnas. Primera, segunda, tercera. Nos quedaremos con tres combinaciones de las sencillitas. Hay un mínimo en la mesa de 10 céntimos, un máximo de 10 euros. Nuestras fichas serán de 10 céntimos. Jugamos con el mínimo y, como os decía, tres combinaciones. Segunda docena, segunda columna y color negro. Giramos. ¿Veis ese desplegable que veíamos antes dentro de este cuadradito de color marrón? Nos indica las cantidades mínimas y máximas que hay en cada categoría, ¿eh? Porque esto cambia. Aquí tenemos el 23, color rojo, impar, pasa, segunda docena, segunda columna. No está nada mal. 2 de 3 para empezar. No hemos acertado con el color, pero sí con las docenas y columnas. Así que segunda jugada de esta ruleta europea premium. Ahora daremos cuatro combinaciones. Por ejemplo, pares, color negro, tercera docena, primera columna.